Geldialdeko langiloaren langilegoaren gizabalabideen plan estrategikoa. Plan estrategiko de los recursos humanos y personal del Ayuntamiento de Orio. Gaiaren azalpen egiteko, zera? Bai, beraren arian, lehenik eta egin zintzatu egin behar dugu zeitzuk izango diren txandak edo zeta nik ikusten ditut sindikatuak eta nik egin ez hitzen egin dute, ez da? Horre izango da? Bai, bai. Azalpena eta lehenengo txandaren ostore. Atu, mikrofona. Zaparroa nire zakatu ez. Zera, azaltenaren ondoren eta deneko txanda amaitu ostean, sindikatuek parte hartu nahi duen sindikatuari bau txipo diotitzen. Vale, behin atituta hasi ganaz. Egun hon guzti hori, buenos días a todos. Hoy lo que traemos a, pues, al debate y a la posterior votación a este pleno es el plan estratégico de reordenación de recursos humanos del Ayuntamiento de Laudio. Una herramienta que, bueno, pues es fruto del acuerdo, de la negociación y del posterior acuerdo con los representantes sindicales. Y con esto, bueno, pues ahora viene aquí a trabajadores y a algunos representantes que quería contar. Pues haciendo una mención especial al trabajo que hemos tenido para llegar a este punto. Creo que como trabajadores en este punto tenéis que estar orgullosos de los representantes que tenéis. Precisamente en un momento en el que se cuestiona la figura de los sindicatos, en un momento en el que la labor sindical pues intenta ser desprestigiada, creo que hoy podéis estar orgullosos del trabajo que han realizado. Como vecinos, espero que al final de este pleno pues también podáis estar orgullosos de la clase política que os representa. Continúo. No solamente la labor de representación sindical, sino también que esto demuestra que la negociación colectiva es una herramienta eficaz para intentar llegar a acuerdos. Y lo hemos visto en un tema que estaba estancado desde hace años. Es más, lo que hoy traemos a este pleno es un acuerdo sin precedentes que viene a solucionar un tema que se había convertido ya en algo, pues digamos, histórico. Asimismo, también me gustaría hacer un reconocimiento especial de todos los que han trabajado, pues no solamente en estos tres años, sino también a lo largo de todos estos años de proceso. Debería comenzar recordando a Manolo García, concejal de Euskal Herritarrok, que comenzó en sus años el trabajo de valoración. También la labor de Nando Lacalle durante los años que estuvo como concejal, aunque alguno de Nando se quedara solo o lo dejaran solo en esta labor. Y en estos tres años también, pues, el acompañamiento que hemos tenido por parte de AMETS, no solamente en cuanto a las horas, sino también en lo que queríamos trasladar de compromiso del equipo de gobierno para por lo que estábamos trabajando. Y es que cuando llegamos en el año 2011, observamos que habían ciertos temas que llevaba mucho tiempo sin resolver en este ayuntamiento. Por parte de la parte sindical se nos hablaba de que existía un proceso de valoración inconcluso y por parte de este equipo de gobierno también veíamos que había una serie de temas que este ayuntamiento pues era incapaz de abordar o que no los había hecho. La existencia de distintos puestos estructurales que no acababan de crear, la relación o cómo configurábamos el euskera en el tema de la plantilla y algún otro tema como el tema de las dedicaciones exclusivas. Se nos ha preguntado muchas veces por qué lo que traemos aquí no es una simple valoración, sino que es algo más. Y partiendo a ese momento inicial es donde nos damos cuenta de que por qué no habíamos tenido una valoración en el año 2011, pues sencillamente porque, en primer lugar, estos señores que están aquí sentados habían sido partícipes, pero no habían participado. y, en segundo lugar, no había habido una verdadera voluntad política para llegar a concluir el tema. Con lo cual, como nosotros que teníamos voluntad política, entendíamos que si verdaderamente queríamos llegar a un acuerdo, había que contar con ellos. Esto no es nada nuevo. En técnicas de negociación, así se conoce, y hay una frase en latín que lo define muy bien, que es el dou des, doy para que tú des. Es decir, algunos, pues bueno, no habremos utilizado directamente este latinajo, pero bueno, cuando explique la frase que hemos utilizado, algunos esbozarán una sonrisa, porque desde el primer momento dijimos, esto lo traducimos como todos, todo. Es decir, si queríamos llegar a un acuerdo, verdaderamente teníamos que estar todas las partes de acuerdo, porque si no, no íbamos a avanzar. Desde la parte sindical nos avanzaban en la necesidad de que había que concluir la relación, estábamos de acuerdo, y nosotros les avanzábamos a aquella otra parte en lo relativo a la necesidad de la creación de puestos estructurales, el afrontar el tema del euskera y el acabar pues, con situaciones o adecuar las situaciones de dedicación especial a la realidad en la que estamos. Y es que si algo también les transmitimos es que, por ejemplo, el concejal de función pública es algo más que el concejal de los funcionarios, y esto ellos lo entendieron también. Y ellos también nos hacían la otra reflexión, que no querían hablar de racionalización, pues porque este es uno de los conceptos que ha tenido más perversión en los últimos años y ha evolucionado hacia conceptos que ni ellos ni nosotros estábamos dispuestos pues, a abordar. Y fruto de ese proceso de negociación y de posterior acuerdo es el resultado pues, del plan estratégico de reordenación de recursos humanos. Un acuerdo que a nivel político firmamos con los sindicatos, que por cierto, vuelvo a repetir, yo creo que históricamente en este ayuntamiento no sé cuándo ha habido tal consenso entre la parte política y la parte sindical de este ayuntamiento. Un acuerdo que firmamos en noviembre del 2013 y bueno, pues como comprenderéis, tampoco nos lo hemos tenido muy fácil para llegar a este pleno de hoy, pero estamos en este pleno porque bueno, pues, era nuestro compromiso, un compromiso electoral además, y bueno, pues cumplimos aquello que nos habíamos propuesto. Desgranando lo que es el plan en sí, empezábamos con una serie de medidas que afectan a la modificación de la RPT en cuanto a la que se van a crear una serie de puestos, algunos de ellos que ya existen en el ayuntamiento, pero no están creados como tal. Y esto pues, se basa en una reflexión. La administración del año 1999, de los años 2000, no tiene nada que ver con la administración del año 2014. Hemos asistido a un proceso de evolución en cuanto a las necesidades que tienen que afrontar las administraciones locales. Si anteriormente era el Plan General de Ordenación Urbana la pieza fundamental que articulaba lo que es la actividad de todo el municipio y la parte, pues, o la versión del ciudadano como contribuyente, la que hacía pues que el grueso de la actividad de los ayuntamientos pues estuviese en manos de patrimonio, hacienda o urbanismo, la realidad del 2014 es distinta. La prestación de servicios públicos que nos corresponde hacer como administración local debe ser el reflejo de las necesidades que en el momento hay en el pueblo. Está claro que ahora mismo el mayor volumen de expedientes o donde más se ha incrementado pues son en las áreas, y esto lo saben perfectamente Chari y Amets o en la propia agencia. Son estas las que exigen una mayor adecuación, y por lo tanto debemos adecuar nuestros recursos a esa consecución. Por lo tanto, planteábamos la creación del administrativo de bienestar social, de la Agencia de Desarrollo de Función Pública, y también fruto de la reflexión en la Comisión de Reversión de Servicios Públicos de la figura de un administrador en sistemas de redes informáticas. Otro de los puntos que también engloba el plan de recursos humanos es el establecimiento de una estructura funcional y orgánica y un catálogo de funciones. Esto viene a recoger algo que también habíamos planteado como reflexión muchas veces, y es que los departamentos del ayuntamiento no pueden, no deben funcionar como departamentos estancos. No puede ser que la planta segunda no sepa lo que pasa en la planta tercera y al revés. Y en este sentido entendíamos que para lograr una mayor eficiencia en la prestación del trabajo que se desarrolla, pues debería estar clarificado qué es lo que tiene que hacer cada uno y saber dónde está encardinado y sobre todo, lo que decía, cuáles son las funciones que debe desempeñar cada uno. El tercero de los puntos que incluye es el tema de la valoración. Una valoración que, como decía, comenzó de la parte del plan, será más tiempo lleva inconclusa. Es una exigencia legal y nuestra intención era que este ayuntamiento dispusiera de esa herramienta. Y lo queríamos hacer, además, de una manera global para toda la plantilla. Nosotros no hemos creído que la mejor solución será el de la relación individual con cada uno de los trabajadores, sino que entendíamos que esto se debía plantear de manera colectiva y, como decía al comienzo, a través de la negociación colectiva. En el pleno del mes de febrero valoramos el puesto a una persona como consecuencia del cumplimiento de una sentencia. Nuestro deseo no es el que pleno a pleno tengamos que ir aprobando modificaciones de RPT para incluir la valoración de puestos de trabajo como consecuencia de sentencias. No creo que sea la mejor fórmula y además no creo que sea la mejor fórmula de lograr esa globalidad en cuanto a la determinación de las estructuras salariales. Otro de los puntos es el euskera. En concreto, lograr una administración normalizada lingüísticamente. Llevamos 30 años de intentos de normalización lingüística y, concretamente, todavía existen vulneraciones de derechos lingüísticos. No es algo que sea una reflexión que hace este equipo de gobierno, sino que recientemente se ha presentado el informe de EATOKI, que es el observatorio que se encarga de el cumplimiento o la vigilancia de los servicios de los derechos lingüísticos. Y concretamente las administraciones locales en este sentido también somos deficitarias en cuanto al cumplimiento. Y además, es una cuestión de principios y una sociedad que tiene dos lenguas oficiales debe funcionar de esa manera. Otro de los puntos que también se alude es el tema del rejuvenecimiento de la plantilla. Muchas veces, y además yo creo que todos somos conscientes, incluso los propios trabajadores, de lo que supone dentro del presupuesto municipal el capítulo primero, que como siempre solemos decir, está el primero porque es el primero que se paga, o si se quiere, el último que se deja de pagar. Hay una gran parte de la plantilla que entró en sus años y que el salto generacional en cierta franja de edad todavía no se ha dado, pero sí que nos encontramos con que de aquí a un plazo de una década hay un problema que afrontar. Y que hacerlo de la manera más normalizada posible y dando esa opción de que aquel que quiera pueda prejubilarse y incorporar a la administración gente nueva y con lo que esto supone de ahorro también en cuanto a lo económico. Y finalmente, el tema de la reordenación de las dedicaciones exclusivas. Y lo va a ligar con el primer punto. La administración de los años 80, la administración de los 90, de los principios del 2000, o por lo menos no atiende a las mismas realidades que en cada uno de estos momentos. Lo decía al principio, si en aquellos momentos las piedras angulares era pues bueno, pues el desarrollo urbanístico, incluso la propia visión del ciudadano como contribuyente, no tiene sentido o esa realidad pues ha cambiado a otra en la que las políticas sociales son las que pues exigen un mayor trabajo por parte del ayuntamiento. En este sentido, entendemos que existen ciertas dedicaciones que ya, pues por razón de esa misma exigencia de cambio en cuanto a las necesidades sociales, ya no tienen razón de existir, y por la constatación que hemos tenido en estos años del uso que se daba. En definitiva, son una serie de medidas que van más allá de una simple valoración económica. Alguien dijo una vez en este pleno que lo que este pueblo necesitaba eran políticos ambiciosos que hiciesen políticas ambiciosas. Yo creo que la ambición o el carácter ambicioso de cada político viene motivado por lo ambiciosas que son las políticas. En este caso nos hubiéramos quedado cortos si hubiéramos hecho únicamente un proceso de valoración. Entendíamos que no se podía entender la realidad de las necesidades de esta administración únicamente desde un punto de vista económico, y esto se lo hicimos trasladar también a los sindicatos, y ellos además eran conscientes de ellos. Por eso hoy no solamente traemos un tema económico, sino que también traemos un tema de mejora en la eficiencia de lo que va a ser la prestación de servicios públicos, y que es cierto que nos va a suponer un coste, pero también un ahorro en ciertos capítulos. Con lo cual, para concluir, presentamos una herramienta que trata de adecuar la realidad de nuestra plantilla a la realidad social del 2014. Por lo tanto, pues, estamos orgullosos de por lo menos haber concluido algo que venía a ser algo histórico, y de haberla hecho de una manera no solamente negociada, sino también acordada. Eskerrik asko Inigo, egingo diogo behin replikaren txandari, txikitik handira betien ezera, joan nerean, entzunean. Sí, eskerrik asko. Buenos días a todos. He estado pensando mucho cómo contar y explicar lo ocurrido estos últimos meses en relación con este tema. Y creo que es mejor que lo explique y como lo he vivido y he sentido yo con toda mi honestidad. Pensaba que la relación de puestos de trabajo marcaría un antes y un después en la estructura organizativa de este ayuntamiento. Confiaba en que fuera una herramienta para poder estructurar de cara al futuro todo el organigrama funcional del Ayuntamiento de Laudio. En pocos años se va a jubilar gran parte de la plantilla de funcionariado, y es el momento de planificar de manera efectiva cómo dar a los vecinos de Laudio los mejores servicios, optimizando los recursos del ayuntamiento. Iba a hablar de todo el proceso y de todos los informes que se necesitan y de la información no recibida. Pero sé que todos estos funcionarios que tenemos hoy aquí, eso no les interesa. Solo les interesa el voto que voy a dar, que es la abstención. Mi voto se ha decidido en las asambleas que hacemos en Omnia y en las votaciones de nuestra página web omnia.icune.org. La relación de puestos de trabajo de este ayuntamiento se ha intentado aprobar y tratar en varias legislaturas, pero nunca con éxito. El texto que tenemos ahora mismo encima de la mesa para aprobar consta de varios puntos importantes. 1. La valoración de puestos de trabajo realizada por una empresa externa y negociada con los sindicatos que tienen representación. 2. Catálogo de funciones de todos los puestos. 3. Plan de normalización del uso del euskera para los funcionarios del ayuntamiento. 4. Planteamiento de reducción de dedicaciones exclusivas a unos perfiles concretos y con su motivación. Y 5. Incluye un estudio de la segunda actividad. Se lleva con este tema varios meses. Se presentó en el mes de diciembre por la empresa encargada de hacer la relación de puestos de trabajo. Se han tenido 3 comisiones donde se han pedido información necesaria para poder tomar una decisión sobre este tema. Independientemente del resultado que hubiese salido en las votaciones a favor, en contra o abstención, he de volver a decir que me hubiese vinculado mi voto a esas votaciones. He tenido fuertes presiones para condicionar el voto en un sentido o en otro. No ha sido cómodo más en mi caso, cuando no se respeta el hecho de que mi voto no es mío. Era de todos los participantes, tanto en la asamblea como en la página web de Omnia. Repito, omnia.vicune.org. He de decir que en 4 días han participado más de 800 personas en este tema debate. Han votado cerca de 100, no, más de 100, esto hoy la noche. Y en solo 3 días se han dado de alta en la plataforma como participantes a más de 50 personas. Sabemos que muchas de esas altas eran con intención de condicionar el voto, ya que estaban aceptadas. Y eso es bueno, que se activen los grupos de interés para que cuantos más haya, más equilibrada sea la votación y así menos condicionable resulte la participación. Hemos saltado por alto la certificación de identidad y dimos de altas hasta las 12 de la noche pasada. La verdad que inicialmente los votos se inclinaban por la abstención, eran abrumadores. Pero por la participación de más de 50 altas de última hora subió mucho el a favor, pero quedándose por debajo de la abstención. A tan solo, os lo digo en datos actuales, a tan solo 2 puntos de diferencia. Solo pido que a estos nuevos participantes sigan participando del resto de temas, aunque no les afecte a ellos directamente. Así algún día conseguiremos extraer la inteligencia colectiva a este pueblo. Sin dejar de lado la participación no es solo voto, es información. Es poder dar una imagen formada a los participantes del tema a tratar. He de denunciar públicamente la falta de transparencia del equipo de gobierno de Bildu y el oscurantismo con que sobre esto en este área se ha tratado. Y lo sé bien porque estoy en todas las comisiones. Es que recasco. Recasco, Nerea. Paula, ¿eres una? Buenos días a todos. Gracias, alcalde. Bienvenidos y esperemos si somos capaces de aclarar este tema que para mí es bastante difícil. Entre tantos informes, reinformes, dichos, gritos, en fin. Yo quiero hacer un poco de memoria, que sé que aquí, los que estáis seguramente todos los presentes lo conocéis, pero quiero que los vecinos de Llodio, que a fin de cuentas somos los que estamos pagando todo, pues que también sepan el porqué del voto, el porqué de que esto que entiendo que tiene que salir, y quiero que lo conozca todo el pueblo, aparte de los que estáis aquí, que muchos conocéis. Bueno, primero decir que no estamos de acuerdo en la forma en que se ha hecho la valoración de puestos, porque entendemos que para hacer una valoración de un puesto de trabajo se habría que haber hablado con los propios trabajadores de ese puesto, que hubieran dado su forma de trabajar, etcétera. No sé, me imagino que se lo han hecho trasladar quien haya sido, pero deberían haberse hablado con los propios trabajadores. La puntuación, bueno, pues la empresa que se ha dedicado a ello sabrá cómo lo ha hecho y sabe. En fin, tendremos que darles un punto de confianza. Dicho esto, quiero hacer un poco de historia porque el pueblo probablemente lo desconoce como yo lo desconocía hasta hace muy poco tiempo. El 24 de febrero del 2003, en un pleno, se aprobó el acuerdo con la Junta de Personal para que se haría la realización de la valoración de puestos de trabajo. Por cierto, que fue aprobado por la izquierda socialista abertzale en aquel momento, hoy Bildu, y el PNV. Ya en el año 2000 se había encargado a una empresa un estudio de organización para la valoración de puestos de trabajo y que se quedó en un estudio porque la valoración no se hizo, pero sí que supuso un gasto importante al ayuntamiento. Cuando digo al ayuntamiento, digo a todos los ciudadanos de Llodio. Después, en noviembre, como ha comentado Íñigo, en noviembre del 2008, el juzgado contencioso administrativo sentenció a este ayuntamiento a realizar una valoración de un puesto de trabajo a solicitud de un trabajador que con todo su derecho y toda su razón lo pidió particularmente y se le hizo. Y el ayuntamiento perdió este contencioso y también supuso una importante cantidad de dinero. Contencioso que ganó el trabajador con todo el derecho y toda la razón porque tiene todo. derecho a tener una valoración en nuestro puesto de trabajo. El ayuntamiento y el equipo de gobierno, si quiere, nos puede decir todo lo que se va gastando en de lo que yo os voy comentando. En el año 2011, este ayuntamiento vuelve a encargar otro estudio de valoración de puestos de trabajo a otra empresa, que supone un nuevo gasto. Total, ha habido dos estudios para poder hacer una valoración de trabajo, más un trabajador que solicitó la suya, y no se ha llevado a cabo ninguna. Al Llodio, todo esto, al pueblo de Llodio nos ha costado unos cuantos miles de euros, porque aquí estamos haciendo estudios y pocas veces estos estudios se llevan a buen fin, se quedan en estudio. Concretando, quiero decir que si no se da adelante esta valoración, probablemente nos podríamos encontrar con unos contenciosos administrativos por parte de los trabajadores y funcionarios que crean que su puesto de trabajo debe de estar valorado y están en su perfecto derecho de hacerlo. Nos encontraríamos con varios problemas contenciosos administrativos porque serían particulares, por lo cual entiendo que esta valoración debería de salir en conjunto. Otro nuevo estudio que tendríamos que hacer nuevamente, porque este se dejaría sobre la mesa o no saldría adelante, supondría nuevamente, de cara al consistorio, de cara al pueblo de Llodio, nuevo gasto. También lo que estoy de acuerdo son en las prejubilaciones anticipadas. Me parece muy normal y muy habitual de que si las personas que siempre estén de acuerdo, los trabajadores, no por obligación, pueden adjuntarse o acogerse a la jubilación anticipada, todo aquel que esté de acuerdo, me parece fenomenal para que la plantilla se renueve y pueda estar pues mejor. Sobre el refuerzo de dedicación especial, pues aquí no estoy de acuerdo también en que en estos momentos hay muchos puestos de dedicación especial que para mí no tienen ningún sentido de ser, y por lo que considera también la empresa que ha hecho este estudio, así lo considera, por lo cual entiendo que, bueno, estoy de acuerdo en que desaparezcan los puestos que tengan que desaparecer, porque eso de tener disponibilidad absoluta sin aparentemente no hacer ningún servicio, porque en estos momentos no parece que este puesto de trabajo no debería existir, pues estoy totalmente de acuerdo. Y para terminar, esperando que me hayáis entendido, pensamos y entiendo que esta valoración debería de salir adelante, sobre todo porque la mayoría de los trabajadores de este ayuntamiento, a través de los representantes sindicales, así nos lo han hecho llegar, y yo personalmente he tenido contacto con varios trabajadores y con varios técnicos, y lo que me han hecho sentir es que están de acuerdo en que esta valoración tiene que salir adelante. Y si aquí estamos hablando de algo de que los trabajadores quieren y que el ayuntamiento en estos momentos necesita y que debe de salir adelante, porque si no lo hacemos ahora, lo vamos a tener que hacer dentro de 2, de 3, de 1, de 5 años, y vuelta a gastar dinero en estudios, y vuelta a tener que algún trabajador con su perfecto derecho pueda pedir su propio trabajo, hacer la valoración, pues seguiremos gastando y gastando y gastando dinero y nunca llegaremos a un buen término. Por lo tanto, yo creo que quiero que los vecinos hagan números, que no se queden solo con la cifra que se está dando, sino que hagan números, y veremos si sabría qué es lo que realmente le va a suponer a este ayuntamiento, es decir, a los vecinos, esta valoración de trabajo con los sueldos que puedan tener subida, pero teniendo en cuenta también los que no se van a subir o los que tienden a desaparecer. Espero que se me hayan sentido y entendido, y que sepáis que yo estoy muy a favor de que esta proposición salga adelante, porque creo que después de, no sé si 14, 15, 16 o 20 años que se están llevando gastando dinero en estudios y en problemas con contenciosos administrativos, creo que es el momento de que ya aportemos todo esto, los trabajadores tengan su valoración en el puesto de trabajo, que es lo que tienen que tener su valoración, y que esto salga adelante. Eso es lo que espero y deseo. Gracias. Mi nombre es Charo Senesua, soy portavoz del Partido Socialista, me acompaña Julián Mulares-Voltia y somos dos concejales que representamos los 1.167 votos que nos dio el municipio de Llodio en las municipales del 2011. No somos clase política, quiero matizarlo, y lo quiero matizar porque creo que es importante. Somos dos vecinos que convergimos a las elecciones con la oportunidad de venir aquí a estudiar los temas y votar en coherencia con la responsabilidad que debemos de tener. Por lo tanto, Somos municipalistas, concejales altruistas y trabajadores de la política. Quiero que esto se diga aquí alto y claro, porque hay que tener también un poquito de cuidado con el lenguaje. Y además, tampoco somos políticos ambiciosos, nos consideramos gestores sociales. Dicho esto, lo que se presenta aquí es un plan estratégico de recursos humanos del personal del Ayuntamiento de Laudio, con la base de un acuerdo entre Bildu Laudio y los sindicatos de ELA y LA. Acuerdo en el que en ningún momento nosotros hemos visto reflejado una cosa que es súper importante. Aparte de los salarios que reciben los empleados públicos y, por supuesto, los trabajadores en general, es muy importante el mantenimiento de los puestos de trabajo. El mantenimiento de los puestos de trabajo es algo muy importante a futuro. Y digo esto porque aquí no aparece nada de eso. Y aunque ustedes crean que eso está asegurado, no es así. Todo depende de lo que depende de la gestión económica que hagamos también a futuro en este ayuntamiento. Y dicho esto, os aseguro que he pasado una noche en vela, porque entre otras cosas, es cierto que cuando venimos aquí a votar, votamos con la responsabilidad. Y que todas estas personas que están aquí, independientemente de nuestro voto, nos tienen que escuchar. No es una cuestión de que siempre estemos a favor o en contra, o que por detrás nos juguemos nuestro salario, nuestra repercusión, es mucho más allá. Bueno, es cierto que el pleno es competente para votar esto. Lo que pasa es que también hay que decir que esto es una propuesta que hace Bildu con los sindicatos, como equipo de gobierno que le corresponde. Y en eso no lo vamos a criticar. Sin embargo, esa negociación se ha hecho a puerta cerrada entre el equipo de gobierno e los sindicatos. Esto, además, esos acuerdos que se han hecho a puerta cerrada, conlleva, y eso no se puede eludir, una dotación presupuestaria que, bueno, implicaría un estudio previo del estado de gastos e ingresos del ayuntamiento y de mantenimiento, vuelvo a repetir, en el tiempo de los puestos de trabajo. Puestos de trabajo que son muy importantes para nosotros, los vecinos, porque evidentemente ellos trabajan para nosotros y esto es así. Los funcionarios han sufrido recortes y en eso vamos a estar de acuerdo. Pero no estaremos de acuerdo, en primer lugar, y vuelvo a decir, con la reforma laboral y tampoco con los recortes que están sufriendo los ciudadanos y también los trabajadores en general y en particular, en este caso, los trabajadores del ayuntamiento. Nosotros hemos tenido la oportunidad en este ayuntamiento de hacer ciertas apuestas y entre ellas estuvo el adelanto de la paga extraordinaria cuando ellos injustamente se le quitaron. Y digo injustamente venga de donde venga, porque aquí ha llegado la hora de decir la verdad. Pero también es injusto lo que está pasando en la sociedad y es injusto lo que está pasando en nuestro municipio, donde en la actualidad tenemos un 20,73% de paro, el paro más alto de la comarca de Álava y me atrevo a decir uno de los más altos de Euskadi. Y también hay que decir una cuestión. El número de personas desempleadas en Llodio es importante, al pie de que muchas de ellas están viviendo de la renta de garantía de ingresos porque han agotado su prestación de desempleo y muchas más personas cobran la renta de garantía de ingresos que el paro. Eso quiere decir que llevan tiempo siendo parados de larga duración. Estas personas, aparte, han sufrido la subida del IBI consecuencia de la ponencia de valores que puso en marcha la Diputación Foral de Álava. Eso ha supuesto lo que se ha llamado el catastrazo. Y además están soportando subidas de tasas y de impuestos. Y todo esto lo quiero explicar porque, evidentemente, hay que amoldar los puestos de trabajo en la estructura del ayuntamiento, las necesidades del municipio, en lo social y en lo económico. Eso hay una cosa que se le ha olvidado decir al portavoz del equipo de gobierno. Para nosotros hay dos cuestiones muy importantes. Una son las formas. No son las formas de actuar. Yo creo que, como han actuado ustedes en esta cuestión con el resto de grupos de la oposición, no ha sido la adecuada. A los socialistas no nos ha parecido bien que ustedes nos llamen o que nos llamen los sindicatos para contarnos su acuerdo. No, cuéntenselo a los ciudadanos, a los 1.167 votantes del Partido Socialista. Eso es a quien ustedes tienen que contárselo. ¿Por qué? Porque ustedes han hecho asambleas de barrio y porque ustedes están escuchando al pueblo. Cuando en las asambleas los vecinos hacen peticiones, ustedes dicen, es que no hay dinero. Claro, pero es que ustedes han convocado recientemente, el 14 de mayo, a todos los vecinos para contarles en qué han consistido la aprobación de presupuestos, que también lleva parejo la plantilla de este ayuntamiento. Y ustedes esto no se lo han contado. Y eso no es una forma correcta de actuar. no nos ha parecido correcta. Acabamos, lo vuelvo a repetir, la aprobación de estos presupuestos, que aparte de llevar parejo también lo que sería la plantilla del ayuntamiento, lleva parejo un plan económico financiero que exige el gobierno actual del Partido Popular hagan las instituciones. Y ustedes han presentado ese plan económico financiero que además a mí me sorprendió, quizás por mi formación profesional académica, esa que tanto se me critica, pero es que a mí lo que se me da bien son las cifras. Quizás las leyes las tengo que interpretar, pero las cifras no. Y en ese plan económico financiero no se incorpora esto, porque no olvidemos que lo que se está aprobando es una repercusión económica importante y no es para hoy. Es computa al 1 de enero del 2013 y es para hoy, para mañana, para pasado mañana. Y esto es, como dijo el portavoz en este momento, el señor Martínez Cerrillo, el ayuntamiento es una empresa, eso dijo él. Tampoco nos ha parecido correcto el contenido. El ayuntamiento de Llodio tiene que adaptar su plantilla municipal a la realidad social y económica del ayuntamiento y adecuado también a las necesidades sociales y económicas de la sociedad y de la realidad en la que todos vivimos y nos movemos. Y no debemos olvidar cuáles son nuestras fuentes de ingreso, que son el FOFEL y los impuestos, tasas municipales y precios públicos que pagan los vecinos y las vecinas. Si este plan estratégico lleva parejo casi 218.000 euros, eso es un dinero que no se puede camuflar. Ustedes no pueden decir que es que la dotación está en la RPT actual aprobada y que puede haber una transversalidad porque hay puestos en este momento o plazas que no están cubiertas. Bueno, pues como es transversal y es el gasto de personal, se puede en un momento usar. Eso no es una realidad que ustedes deben trabajar. Si hay una RPT y esos puestos son necesarios, cúbranlos y si no, amortícenlos. Esa es una cuestión que también debieran de haber tenido en cuenta. Y luego, en la tercera cuestión, ¿cómo se ha hecho todo este proceso? Sí, hay un punto de partida, pero voy a decir, en la modificación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo, es cierto, se propone la creación de plazas administrativo, que pudiéramos perfectamente estar de acuerdo, pero no estamos de acuerdo cómo se está proponiendo la creación de una administración de redes administrativas, de redes informáticas, y ya en su día explicamos el porqué. La relación de puestos de trabajo, y lo dice el informe de función pública, es la columna vertebral sobre la que descansa la estructura del sistema retributivo del personal del ayuntamiento, factor de racionalización de las estructuras administrativas y efectivamente organización del ayuntamiento. Y nosotros no estamos de acuerdo con lo que ustedes están planteando para mantener el sistema informático de este ayuntamiento y de las entidades que tenemos parejas en este momento. ¿Por qué? Porque eso no va a funcionar. Ya lo dijimos, no va a funcionar. He tenido la oportunidad de analizar cómo están funcionando estos otros ayuntamientos y eso que ustedes proponen no va a funcionar. Y como no va a funcionar y estamos convencidos, no lo podemos apoyar. Y entiendo que además el currículum vitae o la exigencia académica, pues bueno, la ha dicho el Centro de Formación Profesional y creemos que eso tampoco se debe hacer así. En cuanto al organigrama del ayuntamiento, he de decir que no constan informes de los responsables de las áreas afectadas que consideramos nosotros los socialistas muy importantes al objeto de entender por qué motivos se toman medidas propuestas y cuál es la finalidad a conseguir. Y en cuanto al catálogo de funciones, es cierto que partimos de las monografías que fueron elaboradas por la empresa Tiacegos en su momento y que bueno, que cuando ustedes retomaron estos trabajos, convocaron o contrataron una empresa que se llama Itzarri, que dijo que faltaba alguna monografía y que se ha dedicado a pasar cuestionarios a las personas que puedan desempeñar en ese momento el puesto de trabajo o a los responsables del área. Pero bueno, nosotros consideramos que no se hacen así las cosas. Y otra de las cuestiones que también quiero destacar es que esto se ha hecho a puerta cerrada entre ustedes, el comité de valoración y la propia empresa. No han intervenido las direcciones o los responsables de las áreas y por lo tanto eso hay que dejarlo también sobre la mesa. Y bueno, también hay que decir que la aprobación de la valoración de costos con efectos es el 1 de enero del 2013. Yo no tengo en mi mano, nos llegó el viernes a última hora, un informe económico con el cual, y lo digo con todo respeto hacia la persona que lo ha hecho, yo no estoy de acuerdo. Nosotros los socialistas no estamos de acuerdo. Ahí faltan concreción, faltan datos y falta una visión que es muy importante, el sostenimiento, la estabilidad presupuestaria. Creo que eso es básico y importante. Y vuelvo a decir, porque de ahí dependemos muchos y también el mantenimiento de los puestos de trabajo. Con respecto a la función que ha tenido Itzarri en este momento, pues quizás podríamos entrar en detalles, pero bueno, he de decir que en el equipo de gobierno adjudicó un contrato a Itzarri como servicio de apoyo al comité de valoración, que este presentó un informe en el que decía que había que hacer una revisión completa de la valoración, y que ahí concluyó su trabajo, pero luego se les volvió a contratar para que realizasen ese análisis y esa valoración de puestos. ¿Cómo y cuándo se ha hecho? No sabemos. Eso es una respuesta que está detrás de la puerta donde se reunieron las personas que han fraguado esta cuestión. Itzarri ha llevado a cabo los trabajos de valoración con la propia comisión y con ustedes, y son ustedes los que les corresponderá dar explicaciones si tenemos algún problema a futuro. Digo, tenemos algún problema a futuro porque anoche estuve viniendo alguna sentencia que ya ha caído en algún ayuntamiento por haber hecho valoración de puestos con factores de valoración que no han sido del todo correctos, y porque la ley, no sé quién ha dicho que es que legalmente hay que hacerlo acorde a la ley. Porque la ley se puede interpretar como se puede interpretar. Con esto no digo nada más. Nosotros lo que vamos a decir, ya lo hemos dicho por anticipado, cuál va a ser nuestro voto, que era en contra. Pero a mí me gustaría saber que nos explicasen por qué la valoración se ha hecho a puerta cerrada entre Itzarri y la comisión de valoración, por qué no se ha contado con los responsables del área y cómo ha trabajado este tema y por qué han tomado decisiones y ¿cuáles son los criterios económicos que ustedes están aplicando? Porque aquí, cuando quieren esconder la parte más importante, que es la parte económica, porque no nos olvidemos que una de las herramientas más importantes que mueve el ayuntamiento son los presupuestos, que lleva paralelo, por supuesto, la plantilla. Y a mí hay muchas preguntas que no tengo respuesta. Y luego hay una cuestión, cuando a nosotros se nos llama para contarnos los acuerdos, no, ya lo dijimos en su día, que se lo teníamos que dejar. Es decir, a nosotros, si se nos llama, se nos llama para formar parte de los acuerdos, no para contarnos los acuerdos porque alguien quiere que vengamos a este pleno a decir un sí a algo que desde luego es absolutamente abstracto y he vuelto a explicar en el fondo y en las formas. Y el que quiera entenderlo, que lo entienda, y el que no quiera entenderlo, pues bueno, al fin y al cabo nosotros, con toda la honestidad, estamos aquí para ser responsables, porque en este municipio habemos más de 18.500 habitantes con muchas preocupaciones. Estos días nosotros no tenemos página web donde sometemos a votación, ni tampoco ocurre que a primera hora de la mañana se bajan los votos en contra para pasarse a las abstenciones, porque eso es algo que ha ocurrido en la página web de OMIA. Alguien ha estado manipulando vuestra página web, si tengo las fotos y lo puedo demostrar. De 17 abstenciones han bajado, perdón, de 17 votos en contra han bajado a 15 para que las abstenciones subieran. Y eso está en unas fotos que yo tengo en mi móvil, porque, hombre, no lo he hecho con mala intención, simplemente me he metido para ver cómo iba su votación, curiosear que se llama, y es cuando me he sorprendido de ver lo que estaba viendo, que bajaban los votos en contra para pasarse a las abstenciones. Eso ha ocurrido. Nosotros no tenemos ese tipo de votación, pues puede ser porque no tengo fotos. No puede ser. Además, tú no puedes decir cómo funciona mi página web. Y yo lo que quiero decir es que... No, claro, pero ella puede mentir o qué. No, estoy mintiendo. No puedo enseñar una foto, las tengo. Bueno, no importa, yo no tengo ningún problema en discutir. Yo creo que aquí al final hay que venir a decir las cosas como son. Y nosotros hemos tenido estos días gente del municipio que se nos ha acercado a preguntar. qué estaba pasando y desde luego se han mostrado muy preocupados. Se han mostrado muy preocupados por esta cuestión y por el efecto que puede tener o repercusión que puede tener en este ayuntamiento. Lo quería decir y desde luego que una de las cosas que voy a decir alto y claro es que yo no miento. Eskerrik asko, Txaro. Alderrik jeltzalean, jeltzalean. Eskerrik asko, Nacho, alguna cuestión. Bueno, para antes de ello decir que desde el Partido Nacionalista Vasco no desprestigiamos a la labor sindical y respetamos a los trabajadores que aquí están, que han venido pacíficamente a exigir o a reivindicar sus derechos. Eso vaya para adelante. Bueno, voy a empezar mi exposición haciendo una crítica política y técnica sobre el proceso seguido por el equipo de gobierno de Bildu para la redacción del Plan de Recursos Humanos, que debía ser del Ayuntamiento del Audio, pero que, por desgracia, no es el Plan de Recursos Humanos del Ayuntamiento, sino que es el Plan de Recursos Humanos de Bildu. Si bien es cierto que en documento negociado y acordado con la representación sindical, pues bueno, fue reflejado en un acuerdo suscrito el 15 de noviembre, ¿no? Del 2013. Insisto en una idea que para nosotros es fundamental, que el Plan de Recursos Humanos es de Bildu. Ha estado 3 años negociando y 3 años trabajando en este asunto, 3 años sin dar información a los grupos de la oposición. 3 años con una falta absoluta de transparencia respecto a todos los procesos de negociación llevados a cabo. 3 años, volvemos a hablar de lo mismo, de opacidad absoluta, porque es lo que hay una vez más. Por mucho que el equipo de gobierno siempre defienda que su forma de hacer política en audio va a ser búsquedas, liderazgo compartido, esto es absolutamente falso y la realidad nos está demostrando día a día que es únicamente papel mojado, como parte del programa electoral de Bildu. 3 años en los que el resto de los miembros de esta corporación somos un total de 17 corporativos, ellos son 6, señores y señoras de Bildu, miren nuevamente a su alrededor, les hemos dicho desde el Partido Nacionalista Vasco muchas veces que cuenten 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vuelven otra vez a obviarnos de todo el proceso, como bien ha dicho mi compañera señora Sánchez. Hemos sido excluidos de todo el proceso, vuelvo a repetir, porque sí que es cierto que después de mucho tiempo formalmente se nos pidió por parte del equipo de gobierno una reunión y nosotros, por temas de agenda y porque queríamos previamente hablarlo con los trabajadores y representantes sindicales de esta casa, primero con ELA y con la Junta de Personal, queríamos primero tener esa negociación con los trabajadores de esta casa, o por lo menos hablar y que nos transmitieran su punto de vista sobre este asunto, y posteriormente queríamos ir, digamos, vírgenes a esa primera comisión que hubo en el 4 de diciembre, que vino la consultora de Charly, por cierto, que fue bastante, bastante sucinta la exposición técnica que nos hicieron, y francamente, bastante mejorable. Es más importante quizá que han pasado 6 meses desde que esta concejal y mi compañera, la señora Cerrada, pedimos una serie de documentación que todavía a la fecha de hoy no nos ha llegado, por lo menos totalmente. Nos ha llegado un correo electrónico de última hora del concejal, señor Cerrillo, pero Martínez Cerrillo, pero no es incorrecto. No nos han pedido la información que hemos pedido en más de una ocasión. Hay más aspectos del plan. La evaluación es solo uno de los aspectos de este plan de recursos humanos. Lo más importante es un incremento del presupuesto municipal del capítulo 1, que son los gastos de personal, de 218.000 euros aproximadamente. Tener en cuenta que el presupuesto del 2014 de este capítulo es casi del 50% del global del presupuesto del Ayuntamiento de Audio. Hay una aprobación de un catálogo de funciones, hay una modificación de la plantilla, de la relación de puestos de trabajo. Y bueno, son 3 administrativos y un administrador de redes informáticas que más de una vez, bueno, hemos hablado indirectamente de estos asuntos en el pleno. Proceso de euskaldunización de la plantilla, modificando para ciertos puestos de trabajo los perfiles lingüísticos y modificando las fechas de preceptividad. Hay un informe de la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco que hace una serie de recomendaciones al equipo de gobierno respecto a otros asuntos que no han sido tenidas en cuenta. ¿Qué se pretende hacer? Nos preguntamos, ¿no?, con los trabajadores que hasta la fecha no cumplan, que no han venido obligados a acreditar su perfil lingüístico. ¿Qué va a hacer el equipo de gobierno de Bildu? ¿Despedirlos? Recordad el pleito que está teniendo lugar ahora en el Ayuntamiento de Guernica, que curiosamente ha sido liderado por una central sindical que ha firmado este escrito, este acuerdo con Bildu. Que nos aclare Bildu esta pregunta. También nos tiene que aclarar otra pregunta. La eliminación de las dedicaciones exclusivas para muchos técnicos de esta casa. No entendemos. No entendemos porque a ver si significa esto que el Ayuntamiento de Llodio a partir de ahora va a autorizar a sus abogados, a sus arquitectos, aparejadores y demás trabajadores que hasta la fecha tenían exclusividad, si van a autorizar que tengan un segundo trabajo en el municipio de Llodio. Si puede ser que dentro de su trabajo como funcionarios, ya que no van a tener la dedicación exclusiva, puedan desempeñar sus profesiones liberales en sus despachos privados. Que nos aclare este extremo. Otros aspectos del plan de recursos humanos tampoco ha detallado Bildu cómo se va a gestionar. Son muy importantes. No tenemos una evaluación económica. El pase a segunda actividad. La renuncia a la condición de funcionario. Las jubilaciones anticipadas. El rejuvenecimiento de la plantilla. No tenemos ningún tipo de estudio de impacto económico sobre todas estas cuestiones. Una crítica al modelo Bildu. No entendemos este pack cerrado. No lo entendemos y no lo vamos a entender y no aceptamos imposiciones del equipo de gobierno de Bildu. ¿Cómo es posible que no hayan contemplado fórmulas que faciliten el consenso? Lo hemos dicho más de una ocasión. Lo hemos dicho al equipo de gobierno de Bildu, a la AP, a ELA, a la Junta de Personal y a todos los trabajadores que han querido hablar con nosotros. En las distintas comisiones, en las reuniones con Bildu, todas las reuniones con las fuerzas sindicales de este ayuntamiento, simplemente les hemos trasladado que no entendemos el porqué de este acuerdo cerrado. Respetamos que se haya negociado varios puntos, que se haya suscrito un acuerdo y se haya reflejado en un documento, pero no entendemos que se nos quiera, vuelvo a decir, imponer este acuerdo. Es objetivo y constatable que la persona además elegida para liderar este asunto en el equipo de gobierno, porque realmente lo hemos dicho en ocasión, pues no es la persona más hábil para buscar consensos, dado su carácter. Cuidado, que yo lo he dicho desde el respeto, cada uno tiene su carácter y yo también de eso ando sobrada muchas veces, lo reconozco. Por eso me extraña, Íñigo, que hables tú concretamente, que has dicho antes, de técnicas de negociación, que es surrealista. Tú te atreves a decir en este pleno que estás desarrollando técnicas de negociación, que no entendemos. Estamos convencidos que no quieres sacar adelante este plan de recursos humanos el equipo de gobierno de Bildu. No entendemos sino el devenir que han hecho durante 3 años. No lo podemos entender. Vamos a hablar brevemente de los informes técnicos y jurídicos, que muy poca gente ha hablado de estos temas. Hay un expediente que consta en el área y realmente tiene aspectos contundentes y totalmente contrarios a la aprobación de este plan. En varios aspectos, tanto el informe de la interventora como el informe de la jefa de función pública y también los informes de política lingüística del gobierno vasco. La interventora, bueno, dice que está prohibido por ley los incrementos salariales durante el 2013 y durante el 2014. No lo dice esta casa, no lo dice este ayuntamiento, si por desgracia viene de las políticas de Madrid del señor Rajoy. Es la ley de presupuestos generales del Estado español. Vale, hasta ahí entendemos. Hay una serie de reparos para la modificación de la plantilla, para la modificación de la RPT, para la aprobación de la valoración de los puestos con efectos retroactivos al 1 de enero de 2013. Todo ello resulta inaplicable por suponer aumentos salariales no previstos. O sea, hombre, por favor, hay que ser serios. Los gastos deben ser aprobados por importe serio. Hace poco ha habido el debate presupuestario y hemos acordado unos presupuestos para el 2014 con una plantilla. Hombre, ¿dónde están esos gastos reflejados? ¿Dónde ha habido la provisión del equipo de gobierno? No se ha previsto ese tipo de gasto. Luego también el informe de la jefa de función pública. Bueno, no existe informe de efectos económicos, también lo dice ella. No constan informes de los responsables de las áreas, así como ha dicho la señora Sarasúa. No se ha pedido a las áreas afectadas por estas mermas o estas modificaciones en la plantilla informes. No entendemos tampoco este tema. No hay dotación presupuestaria para el puesto de administración de redes informáticas, por mucho que sea o por mucho que vaya consensuado el equipo de gobierno en el comité o en la comisión de reversión de servicios, no está dotado presupuestariamente. No queda acreditado con el informe redactado por la consultora Itziarri también de dónde, de qué operaciones aritméticas sale el resultado económico del importe del complemento específico. Lo dice la jefa de función pública, también lo dice la señora Basterra en las diferentes comisiones que hemos tenido, en las reuniones, y lo vuelvo a insistir aquí. A mí se me dice por ahí públicamente que pido cosas que nadie sabe lo que pido. Pues están en las actas, señores, están en las actas de las comisiones. Y lo sabe perfectamente el señor Martínez que pedimos desde el principio, el Partido Nacionalista Vasco. El informe de la Viceconsejería de Política Lingüística. Es un tema que, bueno, somos un Partido Nacionalista Vasco, somos abertzales, como hemos dicho varias veces, y por tanto no voy a hacer sangre con el tema de la escolarización de la plantilla, porque va en nuestro ADN, el tema del euskera. simplemente que no se aceptan las recomendaciones que hace la Viceconsejería de Política Lingüística y otra serie de reparos que pone, por ejemplo, con el tema de establecer la fecha al 21 de mayo de 2019. Señores, no sabíamos dónde sale el 21 de mayo del 2019, ¿por qué esa fecha? El periodo de planificación, el quinto periodo de planificación del Gobierno Vasco termina el 31 de diciembre del 2017. Pues tampoco está respetado esto. Es un plan, todos los planes que hemos aprobado, incluido el de este ayuntamiento, tienen esa fecha y este periodo de planificación. No entendemos. Luego están los informes de última hora a los que ha hecho referencia el señor Sarasúa, unos días, unas notificaciones internas que mandó el concejal a última hora del viernes al señor jefe del área. Y realmente estamos de acuerdo con la señora Sarasúa, no nos convence lo que dicen esos informes. Únicamente, ¿qué informe este técnico si el ayuntamiento puede a día de hoy afrontar un gasto extraordinario de 218.000 euros aproximadamente? Hombre, por favor, ¿no han tenido ustedes tiempo para haber pedido esos informes? Esto, vamos, sean serios, esto es... no lo podemos entender. O sea, podía, con cargo a la vinculación del capítulo 1 de personal o bien con cargo al remanente de tesorería. Hombre, ¿qué pasa con los periodos vacacionales? Históricamente en este ayuntamiento, entre junio y octubre, se suele contratar a personal para cubrir las vacaciones de los funcionarios que están aquí presentes. ¿Esos gastos qué va a pasar? ¿No se va a contratar a nadie si gastamos por vinculaciones esos 218.000 euros? ¿Qué va a ocurrir con las bajas largas? Ya se está empezando a contratar. Hay técnicos de esta casa, aparejadores y demás, que se ha contratado para cubrir sus puestos. También se nos ha dicho en algunas comisiones que se va a contratar probablemente en el tema de drogodependencias a un técnico que lleva mucho tiempo de baja. Eso tiene un costo laboral y salarial importante en sueldos y en seguridad social. Otro tema también, el principio de prudencia. Hay veces que se le olvida al equipo de gobierno. Ellos mismos dijeron que, bueno, en las negociaciones presupuestarias que sí, que hay una bolsa ahí de dineritos en el capítulo 1, pero que por el principio de prudencia hay que tenerlos. Bueno, claro, pueden surgir imprevistos. Pueden surgir imprevistos y hay que cubrir puestos. Y luego, con cargo al remanente de tesorería, no vamos a hablar de eso, porque lo hemos criticado por activa y por pasiva. Que dejar la hucha tranquila, señores de Bildu, porque nos vamos a quedar para cosas importantes, para inversiones importantes, sin esos medios económicos para poder echar mano. Tenemos, dentro de poco, vamos a empezar la obra estrella de Bildu, que encima viene desde anteriores legislaturas. El plan foral de obras, la urbanización de la calle Maestro Lorza, plaza de la estación y túnel bajo el ferrocarril. ¿No es mejor que tener que gastar de la hucha para el capítulo 1, que ya está bastante incrementado y bastante inflado en este ayuntamiento, el capítulo 1 de personal? Hombre, vamos a ser un poco rigurosos, ¿eh? Por lo menos nosotros, desde el Partido Nacionalista Vasco, somos muy serios y lo tenemos en cuenta, el tema del impacto económico. Vamos a centrarnos en la realidad socioeconómica del audio, ya lo ha dicho también la señora Sarasúa. ¿Cuál es la radiografía actual de este municipio? Pues es muy lamentable, es una situación muy crítica y muy penosa, las cosas como son. Los datos de abril del audio, facilitados por la Lanbide, tenemos una tasa de desempleo del 20,50%. Son un total de 1.851 personas en desempleo el audio. 900 son de ellos hombres, 951 mujeres. ¿Cuáles son los recursos sociales destinados por la Lanbide para estos temas? Datos facilitados por la Lanbide de febrero, que nos hicieron públicos en la mesa local de empleo que tuvimos el 12 de marzo. Unos datos que probablemente hayan variado a peor. Los perceptores de renta de garantía de ingresos en este municipio son 523 personas. Y digo que esto habrá variado porque son datos obsoletos ya para lo que manejamos nosotros, porque no tenemos acceso a los datos actuales de Madrid. Son datos de febrero. Las ayudas de emergencia social. Hay unas liquidaciones de los presupuestos del 2013. Las liquidaciones de ayuda de emergencia social del Ayuntamiento en 2013 fueron cerca de 183.000 euros. Número de perceptores, 120 unidades. Programa municipal de ayudas del 2013, 145.000 pasados. Número de perceptores, 91. El Banco de Alimentos, recientemente hemos leído en el último swing, unas 900 personas aproximadamente en audio se nutren del Banco de Alimentos a través de los servicios sociales y gestionados por el Banco de Alimentos de Álava. Los presupuestos del 2014, los recursos municipales se han incrementado. Las AES a 223.000 euros y el programa municipal de ayudas a 165.000. Pero tenemos un acuerdo presupuestario. El Partido Nacionalista Vasco tiene un acuerdo presupuestario con Bildu para, en caso necesaria, a demanda ciudadana, por necesidad de los y las audiobarras, se incrementen esas dotaciones presupuestarias. Hay un convenio y hay un acuerdo suscrito por ambas formaciones políticas. Por lo tanto, está muy claro para nuestra parte. La metodología ha sido nefasta, no lo hemos dicho nosotros. hay una falta de participación en el plan de recursos humanos de los partidos de la oposición, no solo del Partido Nacionalista Vasco, sino de todos los partidos políticos. Es una falta de respeto absoluto, es un desprecio hacia el resto de corporativos y corporativas de este ayuntamiento. Este incremento en el capítulo 1 de gastos de personal, hemos dicho que se incrementaría en unos 218.000 euros, pero es que afectaría tanto a ejercicios pasados como a ejercicios futuros. Estamos hablando de que tiene efectos retroactivos, uno de los asuntos. Afectaría al 2013, al 2014, y hablamos del 2015, 2016, 2017, 2018, ¿cuál es el devenir presupuestario de este ayuntamiento? Esto nos asusta, lo hemos dicho muchas veces desde el Partido Nacionalista Vasco. Hemos pedido en más de una ocasión un plan de viabilidad económico-financiera de este ayuntamiento. Lo dice la interventora en sus informes, lo dice el gobierno del señor Rajoy con el tema de la estabilidad presupuestaria. Hay que controlar el gasto, hay que controlar el gasto incluso, hay que hacer contención de gasto en este ayuntamiento y en todos, por desgracia. ¿Hipotecamos el futuro? No. Hay que hacer un análisis serio de la plantilla actual, y como ha dicho la señora Sarasúa, no lo han hecho ustedes. Un análisis serio de la plantilla actual. ¿Qué puestos de trabajo amortizamos y cuáles creamos, si es necesario, nuevos? Eso no se ha hecho y yo creo que es importante y previo a todo proceso de valoración o de otro tipo de historias, hacer eso. Sentarse a pensar y decir, ¿qué tengo? ¿Qué necesito? ¿Qué me sobra? Eso es lo importante que no se ha hecho. La aprobación de este incremento salarial es un incremento salarial encubierto, hay que decirlo así, claro. Aparte que está prohibido por los presupuestos generales del Estado para el 2013-2014. Digo que afecta a ese incumplimiento, ¿no? Sería un incumplimiento del pacto presupuestario entre Bildu y PNV. Ya he dicho que nosotros hemos firmado con Bildu destinar fondos adicionales a demandas ciudadanas. Si aceptamos esto, nos quedamos sin ese fondo. Sin ese fondo que tenemos previsto para las necesidades de los vecinos y las vecinas de Laudio. No es momento para ello, decimos desde el Partido Nacionalista Vasco. Es preferible, en este caso, destinar, como he dicho, a otros asuntos, a otros gastos, esos dineros. Y digo, por favor, que pediría una reflexión al señor Martínez sobre todo lo acontecido, sobre toda la metodología seguida con este tema, que desde luego, negociación, no, y posición. Bueno, viendo el cariz que está tomando todo esto y que todo lo que se ha estado explicando aquí pues tiene mucho carácter político, yo lo primero que quiero dejar claro es que nosotros, yo vengo aquí en representación del sindicato ELA, de la sección sindical de ELA, de los trabajadores, por tanto, y voy a hablar de lo que a los trabajadores nos interesa. También somos ciudadanos de Llodio y nos interesan muchas otras cosas, pero en este caso nos interesa lo que se ha traído aquí. Lo que se ha traído aquí es un acuerdo sobre el plan estratégico de reordenación de recursos humanos. Es el nombre que se le ha dado. Pero este plan incluye, como bien se ha dicho, y bueno, pues no por más que lo repitamos, yo no sé si se nos va a quedar, pero incluye una vieja y histórica reivindicación de sindical, que es la evaluación de puestos de trabajo. No solo porque sea reivindicación, sino porque además es una reivindicación que fue escuchada, atendida y aprobada en un pleno, en el año 2003. Se inició antes, se iniciaron los trabajos en el 2002, pero eso lo obligaba y lo obliga la Ley de Función Pública Vasca y el acuerdo de pleno que estoy diciendo por el que se aprobó. Creemos, siempre hemos creído y seguimos creyendo, que una evaluación de puestos es necesaria para evitar lo que hasta ahora está pasando, que era una evaluación subjetiva, cuando se creaba un puesto se inventaban las funciones, se inventaba el complemento específico, se inventaba el complemento de destino, se inventaba todo. Unas veces por copia y otras veces pues porque el técnico de turno lo recomendaba y el concejal que tenía que aprobarlo o el pleno que luego lo tenía que aprobar lo aprobaba. Pero nunca ha sido con unos criterios de valoración como lo son ahora. En este caso, la valoración que incluye este plan de recursos humanos se basa en criterios objetivos para todos los puestos, los mismos criterios para todos los puestos. Esos criterios son factores y grados y son operaciones matemáticas en las que pues posiblemente los que hemos formado parte del comité de evaluación pues no lo hayamos hecho del todo bien, seguro, seguro que en algún caso habremos hecho mal, seguro, porque no somos perfectos, nadie somos, ¿no? Pero en este tema llevamos 14 años de retraso. Empezamos en el año 2000, llevamos 14 años de retraso. Empezamos, como bien he dicho, aprobando un estudio de valoración, simplemente que se contratara una empresa para que lo estudiara. Entre el año 2001 y 2002 se empezó a hacer ese estudio de valoración, se hizo un manual de valoración, se hizo un reglamento y la composición del comité de valoración, que muchas veces aquí se está obviando, parece ser que no se conoce, y hizo una valoración de puestos, una inicial valoración de puestos, una empresa que se llamaba Teaceos, que fue contratada al efecto. En el año 2003, una vez tenido un primer estudio de valoración, el Pleno, como he comentado antes, aprobó que, a petición además de los sindicatos, aprobó que esa valoración, cuando se aprobara, tenía que tener una retroactividad. Y que además, los puestos que podrían salir, y que de hecho salen, con menos salario total, tendrían un complemento personal transitorio mientras el trabajador estuviera trabajando, hasta que se jubilara. Un CPT, que se llama. Bueno, se aprobó el Pleno, en el año 2004 tuvimos reuniones, pero no hubo gran contenido. En el año 2005 ya tuvimos el primer borrador de valoración de Teaceos, pero para nuestra sorpresa, el que había contratado a la empresa, bueno, suponemos, había dos, no había uno. A nosotros nos presentaron uno, pero nos enteramos que había dos borradores. Uno menos favorable a los trabajadores y con muy poco impacto económico, y otro pues más favorable a los trabajadores y con más impacto económico. Estamos hablando del 2005. El comité de evaluación, del cual formamos parte, no lo aprobó. O sea, no se dio por bueno ese borrador de valoración. Y el equipo de gobierno de entonces decidió no llevarlo al pleno. Podía haberlo llevado y, bueno, pues haberse expuesto luego primero a la aprobación en el pleno, si podía, y después a las posibles recursos y alegaciones que tuviera. Pero no lo llevó, decidió no llevarlo. Ante lo cual, los dos sindicatos que habían formado parte de ese comité de evaluación, lo que hicimos fue juntarnos y, con un esfuerzo, bueno, que a veces igual no se ve, pero con un esfuerzo importante, llegar a hacer una propuesta conjunta, que no siempre lo solemos hacer. Pero no se aceptó esa propuesta que presentamos. En el año 2006 se pacta un convenio, se acuerda un convenio en pleno, también se acuerda aquí. Y en ese convenio se pacta que se va a negociar la valoración durante la vigencia del mismo, o sea, en el año 2006 al 2008. Bueno, pues pasan esos años y no se avanza, no se hace nada, no se cumple el convenio, como en otras tantas veces, En el año 2007, como no había avances, volvemos a juntarnos los dos sindicatos y hacemos una segunda propuesta, por supuesto a la baja, pero no se nos acepta porque ya había llegado el periodo electoral. Hacemos movilizaciones, encarceladas, concentraciones y demás, pero no conseguimos avances de ningún tipo en el tema de la valoración, que es donde me estoy centrando de momento. En el año 2008 nos surge la sentencia de un trabajador del ayuntamiento que recurre al contencioso administrativo y gana porque pide que se haga una valoración de su puesto y no se le acepta y lo gana. Pero no se decide aceptar la sentencia, sino que se decide recurrirla. Y durante el año 2009 y 2010 seguimos sin ningún tipo de avance en la valoración de puestos. Hasta que en el 2011 pues sale la sentencia otra vez de este trabajador, dando la razón y quitándosela al ayuntamiento de que tenían que hacerle la valoración. Lógicamente no se podía hacer una valoración solo a un puesto. Casualmente en el año 2012 hay cambio de corporación y o por lo menos se abren las negociaciones con la nueva corporación, y se decide contratar a Itxarri. Pero no se decide contratar a Itxarri porque sí, se decide contratar a Itxarri haciendo previamente un llamamiento a la primera empresa que nos había hecho la valoración, que era Teaceos, para ver si ellos podían retomar lo que habíamos dejado parado. Bueno, pues Teaceos nos dice que la persona, el técnico especialista que había estado, pues como especialista que es, en las reuniones del comité de valoración, ya estaba jubilado y que no tenían disposición de hacer este estudio. Por lo tanto, se contrata a otra empresa. Presentamos otra vez la propuesta de ELA y de LAB, de los dos sindicatos con representación en este ayuntamiento, presentamos al equipo de gobierno una propuesta actualizada desde el año 2005, que había sido la última hasta ese año, y no se nos acepta porque parecía demasiado caro, pero al final lo que se nos dijo. Y en el 2013 se vuelven a abrir negociaciones, que ha sido el año pasado, y esto ya lo más reciente. Se vuelve a contratar a Itzarri, decidiendo que hagan el estudio de valoración, y el comité de valoración aprueba la valoración de puestos. Después de, creo que están definidas en el informe, pero bueno, 30 y tantas reuniones y algunas más en las que no hemos levantado acta. Se firma un acuerdo, como antes se ha comentado aquí, pero el día 15 de noviembre. Y el acuerdo lo firman los dos sindicatos con representación y el equipo de gobierno, que se llama el plan famoso de recursos humanos. Después de esto ha habido varias comisiones informativas. Como bien se ha dicho, creo que han sido 3 comisiones informativas. Y es verdad que se han estado requiriendo información. Casualmente, pasado el año 2013, y sin haber hecho todavía nada sobre la valoración ni sobre el plan de recursos humanos, resulta que hay que cumplir la sentencia del juzgado. Y hay un trabajador que, en este ayuntamiento, de todos los que estamos, solo un trabajador tiene valoración de puestos. Casualmente, es por cumplimiento de una sentencia, y además se hace la valoración solo para un puesto y con los criterios de la valoración que no estaba aprobada, no con la que habíamos aprobado el comité de valoración. Pero bueno. Ese ha sido un poco todo el proceso. Pero claro, a mí me gustaría explicar, por todo lo que se ha oído aquí, y por lo que ya hemos oído antes además, que el comité de valoración está incluido, está compuesto, primero está aprobado por el pleno, cuando se aprobó, es un comité paritario. El comité de valoración lo forma el concejal delegado, o el alcalde, o el concejal delegado, lo forma un técnico del ayuntamiento, que se supone que es para que nos avale, revise y nos diga exactamente si lo estamos haciendo bien o estamos haciendo mal, o cómo lo tenemos que hacer. Y lo componen 2 representantes de los trabajadores, 1 por cada sindicato. Es paritario. Si hay que ha habido alguna discusión o algún punto de no acuerdo, el desempate lo tiene el presidente, que en este caso es el concejal delegado. Y para que ese comité de evaluación funcione y pueda ejercer lo que tenía que hacer, que era un trabajo pues, que ha sido, la verdad, largo y tedioso, se contrata a esta empresa, Itzarri, que es una empresa especializada. No solo la técnica del ayuntamiento, que no tiene que ser especializada en valoraciones como tal, pero sí esta empresa. En ese comité de valoración, lo que se hace en primer lugar es el catálogo de funciones. Retomar un catálogo de funciones que teníamos antes, retomar toda la información que teníamos antes, hacer unos factores, hacer unos grados para cada factor y con unos algoritmos matemáticos, resolver por cada puesto qué puntos da. Eso es lo que se ha hecho. No hay ni trampa ni cartón. Eso está en el expediente y se sabe cómo se ha hecho. Bueno, nosotros por lo menos sabemos cómo se ha hecho. Nosotros creemos que este tipo de negociación y este tipo de acuerdo en cuanto a valoración de puestos, sigo hablando, solo puede ser con el que gobierna, desde luego desde la parte sindical. O sea, no puede haber, no podemos buscar acuerdo con la parte de la oposición. No podemos tener reuniones con la parte de la oposición mientras estamos haciendo esto, porque no es algo cerrado, es algo vivo que, según se iban haciendo las reuniones, se iba modificando muchas veces, porque había que tener un mismo criterio. Entonces, eso lo volveré a dejar claro más tarde, porque aquí se ha discutido bastante sobre ello, y la verdad es que en la parte que a nosotros nos toca, por eso he dicho desde el principio que en la parte sindical, desde luego, nosotros solo podemos negociar con el que gobierna. Todo lo que se refiera a los trabajadores. En este caso valoración, en otros casos será convenio, en otros casos serán modificaciones de las relaciones de puestos o lo que fuera, pero que tenga que ver con los trabajadores. Esta valoración, quiero volver a insistir en que es la única, no hay ninguna otra valoración en este ayuntamiento que se haya aprobado en el seno del comité de valoración. Solo esta se ha aprobado en ese comité de valoración. La otra no se llegó a aprobar, solo fue una propuesta, un borrador, y se quedó, pues eso, guardado en el cajón de la historia. A falta de que se ratifique o no se ratifique en el pleno. Bueno, con posterioridad a iniciar todo el proceso de negociación de la valoración, que es lo que a nosotros nos interesaba, a la parte, digamos, de trabajadores. El equipo del gobierno incorpora sus propias propuestas y sus propias necesidades a esa negociación. Y esto nos dice que para llevar adelante el estudio de valoración de puestos, ellos quieren incorporar, por interés de la empresa, una reorganización del ayuntamiento, en la cual se incluye, pues lo que también habéis estado hablando cada uno de los portavoces, un organigrama municipal en el que se unifica y modifica los nombres de puestos, una modificación y estructuración de áreas y de departamentos, creación de nuevos puestos, que en principio hemos estado de acuerdo porque eran estructurales, como son los administrativos de función pública, bienestar social y la Agencia de Desarrollo Local, como fueron los técnicos de juventud y de igualdad, y como es el administrador de redes informáticas, entendiéndolo como un puesto que se revertía al ayuntamiento por ser un puesto estructural y que siempre lo habíamos reclamado como tal. Entre las propuestas que nos hace el equipo de gobierno por interés en la organización, también está la escalonización. Y en esa escalonización se decide modificar, en algún caso, algún perfil lingüístico, y en otros ponerle fechas de preceptividad a todos los puestos. En la mayoría, o en casi todos, con cinco excepciones, se fija la fecha. Se suponía que en la que se había firmado el acuerdo, bueno, el informe de política lingüística dice que no puede ser en esa fecha y que tendrá que ser en la fecha en la que se apruebe en el pleno, pues tendrá que ser así. Y a otros, a unas excepciones, se les da un plazo más extenso. Pero se les da un plazo más extenso no porque el equipo de gobierno quiera, sino porque nosotros lo reclamamos para que los puestos que pudieran, las personas que pudieran verse afectados por esa modificación en la fecha de preceptividad, pudieran tener más tiempo para prepararse. Y además esto se aprueba el 15 de noviembre, o sea, antes del plan de euskera. O sea, no fue con posterioridad, fue anterior. En cuanto a otro de los puntos que nos incorpora el equipo de gobierno, es la revisión de las dedicaciones exclusivas. Y bueno, ahí lo que se decide es que se mantengan 5 puestos y el resto, que son otros 7, se retiran las dedicaciones exclusivas. Nosotros, como parte sindical, entendiendo que partíamos solo de la valoración, pero se nos habían incluido otras propuestas más por parte de la empresa, por parte del equipo de gobierno, incorporamos una propuesta de rejuvenecimiento de plantilla, que tiene dos componentes. Una que es la segunda actividad, que no tenemos, o sea, no la tenemos regulada, la segunda actividad. Cuando alguien aquí no puede ejercer su trabajo en las condiciones que tiene y no le conceden una incapacidad, pues tiene que estar rogando por entre despachos para ver si le cambian de puesto y le ponen un puesto más acomodado a sus necesidades o a su deficiencia o lo que pueda tener, la enfermedad que pueda tener. Y además también metemos una renuncia a la condición de un funcionario que ya tenemos en otros ayuntamientos, que también sirve para que los funcionarios se puedan jubilarse antes y que se reincorpore personal nuevo, con la condición además de que nunca se pierda el personal. Pero este acuerdo solo lo firmamos en global, sin ir al papel, porque no nos dio tiempo, porque nosotros hubiésemos querido y teníamos y tenemos presentado una propuesta sindical conjunta entre EDA y GAP de los dos puntos, segunda actividad y renuncia a la condición funcionaria. Pero en ese momento urgía porque queríamos terminarlo en el 2013 y no dio tiempo a hacerlo. Esa es la explicación de por qué no está ese acuerdo aquí. Yo en este caso estoy hablando por EDA, pero creo que puedo hablar por EDA y por GAP, en que nos hemos reunido con todos los partidos políticos de la oposición, del gobierno y hasta alguno de fuera que no tiene representación. Y a todos les hemos ofrecido toda la información que disponíamos, dejando claro en todas las reuniones que la negociación de la representación del personal solo podía ser con la empresa, no podía ser más que con el equipo de gobierno, no puede ser de otra forma, pero la información la teníamos y estábamos dispuestos a darla. En este camino, que son 14 añitos, que se dice pronto, y hasta hoy mismo, si no es hasta hoy, hasta ayer, bueno, ahora mismo estamos haciendo, hemos hecho todo tipo de presiones para reivindicar la valoración y en este caso el acuerdo que hemos firmado. Hemos hecho carteles, nos hemos encartelado, hemos puesto pegatinas, hemos puesto pegatinas fuera del ayuntamiento, hemos hecho concentraciones en el pórtico, en la entrada del ayuntamiento para presionar, hemos hecho asambleas de trabajadores, hemos hecho protestas, hemos interrumpido incluso algún pleno. O sea, hemos hecho todo lo que se nos ha ocurrido y lo que hemos entendido que podíamos hacer y que contábamos con respaldo de los trabajadores. Es verdad que unos, por ser gobierno, lo habrán tenido que soportar de una manera y otros de otra. Pero aquí, a cada uno, pues le habrá tocado en alguna ocasión pues que le demos la plasta, si no es en ese tipo de protestas, personalmente, porque al final somos trabajadores de ayuntamiento y nos conocéis todos y os conocemos a todos. Entonces, pues tenemos que aprovechar también ese conocimiento. Y por último quería explicar, sobre todo por lo que últimamente se ha dicho ¿por qué firmamos nosotros este acuerdo? Porque es verdad que pues que nos hemos tenido que dejar un montón de cosas de pelos en la gatera, pero es que si aquí todos sois políticos y supongo que en un momento o en otro habréis tenido que ir a una negociación, y en una negociación siempre quedan cosas en la gatera, a unos les queda una cosa y a otros les queda otra. Eso no significa que se olviden, pero ahí se queda. Entonces es un acuerdo difícil. Nosotros pusimos en la balanza el acuerdo global, este PAC que nos incorporó el equipo de gobierno, y entendimos y entendemos que la evaluación de puesto es una herramienta que es esencial, necesaria y obligatoria para los trabajadores de la Ayuntamiento de Llodio. Y que además este era el momento de abordarlo. También queremos dejar claro que esto no es una subida salarial, no es un incremento salarial, es una evaluación de puestos. Y como tal, solo hay que mirar los resultados de la evaluación. Ni todos los puestos suben por igual, ni todos los puestos suben porcentualmente. Hay puestos que subirán igual, pero porque es el mismo puesto y hace el mismo trabajo. Pero los diferentes puestos no suben ni porcentualmente ni igualmente. O sea que se le ha dado un valor en función de sus factores y sus grados. No es una subida salarial. Y además hay algunos, no son muchos, pero eso es un mérito nuestro, que bajan. Digo que no son, el mérito es que sean pocos, ¿eh? Hay algunos puestos que bajan, pero como el acuerdo que se cerró en este pleno ya se comprometía y había una garantía de que el puesto que saliera perjudicado salarialmente tendría un completo personal transitorio, de eso nos vamos a aprovechar. Pero hay puestos que salen con menos salario. La subida salarial, además, si lo fuera, que no lo es, pero si lo fuera, es y será una aspiración razonable de los trabajadores, ya que en el 2010 se suspendió nuestro convenio recortándonos un 2,85 de media, en el 2011 se nos volvió a recortar un 5% de media, en el año 2012 se nos quitó la paga de Navidad, que supone un 7%, y en el año 2013-2014, que es este, seguimos congelados, pero no congelados así, no, congelados con el recorte. Teniendo en cuenta el coste de vida de estos últimos años, pues los funcionarios del ayuntamiento, los trabajadores del ayuntamiento hemos perdido una cantidad que supera el 20% ya. Yo, para terminar, solo quería decir que no sabemos qué pasará en este pleno, si se va a aprobar o no se va a aprobar, viendo un poco las posiciones que habéis expuesto cada uno de los portavoces en esta ocasión. Pero desde luego lo que sí tenemos claro es que si no se aprueba ahora, se va a aprobar en otro momento. Esto se va a aprobar. No sé si está este plan, otro, pero la evaluación de puestos está hecha y se tendrá que aprobar. Y no tengo nada más que decir. Gracias por dejarme intervenir. Agur, Jose Prieto naiz, Badurgoa, Badurgo bat altzen gero, eta azaldu nahi dut, gauza batzuk. Tenia preparado, porque pensaba que íbamos a hablar la parte del sindical antes que los políticos, pero visto lo visto, prefiero hacer las ciertas cositas y no hacer el desarrollo que tenía pensado. Lo primero que quiero explicar es que cuando se empezó a hablar de la valoración, allá por el año 2000, el equipo de gobierno de que estaba entonces nos propuso una cosa, si queríamos participar en ella, porque en otros ayuntamientos las valoraciones las han hecho los equipos de gobierno y las han implantado directamente a los trabajadores, y tenían esa potestad para hacerlo. Aquí se nos propuso que si queríamos participar en ella. Entonces se creó una comisión de valoración, y es una creación que quiero hacer una idea que antes lo ha dicho, no se negocia la valoración con la Junta Personal. La valoración es la comisión de valoración la que toma las decisiones y la que aprueba la valoración. Luego se traslada al pleno para que la ratifiquéis y tenga el carácter legal que tiene que tener. Eso es una de las cosas que quería aclarar a Nerea porque creo que no lo han entendido bien. Es la comisión de valoración. Cuando llega el equipo de gobierno actual, nosotros le decimos que llevamos 13 años o 12 sin valoración, pidiéndola, intentando negociar. Siempre hemos negociado exclusivamente con el equipo de gobierno. Esto a las horas que Alberto lo ha explicado bastante bien, nuestra negociación. Entendemos que es con el equipo de gobierno, que es el que tiene la potestad para decidir si esto se lleva a cabo, si se hace o no se hace. Ellos son los que luego tienen que trasladar, creo que es así, a los demás partidos políticos. Nosotros nos hemos reunido con todos y nosotros y yo personalmente le he dicho a todos que estábamos dispuestos a dar todo tipo de explicaciones. Nadie nos ha llamado. Ningún partido político nos ha dicho, oye, venid aquí, explícame esto. Ninguno. Sigo con la historia. El equipo de gobierno nos plantea que ellos no van a aprobar, no quieren aprobar solamente o negociar solamente una evaluación, que ellos están estudiando un plan de recursos humanos global que engloba muchas cosas y querían llevarlo entero. Y presentan un borrador que creo, que por lo menos a nosotros nos dieron un borrador en el 2011, en noviembre, y creo que se lo han pasado a todos los partidos políticos también, para hacer aportaciones. No sé si se han hecho o no se han hecho. Y en base a eso es lo que negociamos. A partir de ahí negociamos el plan de recursos humanos de ese borrador que nos presentó el equipo de gobierno. Y dentro de ese plan de recursos humanos está la valoración. Y nosotros lo que hemos negociado, lo que es la Junta de Personal, por un lado la comisión se ha dedicado a hacer la valoración, la comisión de valoración se ha dedicado a hacer la valoración, y por otro lado la Junta de Personal y los sindicatos hemos estado negociando el plan de recursos humanos, que engloba bastantes cosas. Tiene dentro la valoración, sale el catálogo de funciones y el organigrama. Del organigrama salen la creación de unos puestos de trabajo, que a la vez está creada una comisión de reversión, donde estamos los sindicatos pidiendo que se reviertan servicios públicos y que se asuma por parte del ayuntamiento los servicios, una estabilidad para los trabajadores y unos sueldos dignos, no como están la mayoría de los que están en las contratas ahora. Ahí se habla de la administración Euskaldun, nos plantean la retirada, el cambio de dedicaciones, que luego explicaré un poquito cómo va toda la cosa, y la regulación de la segunda actividad y el reconocimiento de plantilla. Todo eso es lo que se negocia la Junta de Personal. En la elaboración no me voy a enrollar mucho, porque ya Alberto lo ha explicado bastante bien. Pero sí quiero aclarar una cosa. En el 2003, cuando se empieza a negociar la evaluación que estaba por entonces Teacejos, nosotros proponemos y creíamos y seguimos creyendo que para poder hacer la evaluación antes tenía que existir un catálogo de funciones. Lo veíamos tan importante como la misma valoración. Y proponemos al equipo de gobierno de entonces y a Función Pública, al Departamento de Función Pública, que nos hagan un borrador de catálogo de funciones. No nos hicieron ni caso. No nos hicieron ni caso, dijeron que no. Entonces, la parte sindical, los que estábamos de la parte sindical, nos pusimos a hacer uno nosotros y hicimos un borrador nosotros, que ha sido la base para que ahora, en base al borrador aplicativo que teníamos, ha sido la base para llevar a cabo el catálogo de funciones actual que se ha aprobado en la comisión de valoración. Una de las cosas que nos dijo Itxarri sobre la evaluación, que era una aberración, era que había multitud de complementos específicos. Que mogollón de puestos iguales tenían complementos específicos diferentes. Y nos dijo que eso había que intentar limitarlo al mínimo. Y es lo que la valoración está tratando de hacer. Los sueldos, dependiendo de los puestos, que sean lo más parecidos posibles. Sale el organigrama. Yo no entiendo cómo estáis discutiendo tanto a nivel político con el organigrama. Cuando se creó la agencia, yo me acuerdo ahora, me estaba recordando, cuando se creó la agencia de desarrollo local, nadie dijo nada. Se creó la agencia, el equipo de gobierno lo planteó, se aprobó y nadie dijo nada. aquí ha salido un organigrama que hemos participado de la parte sindical y nosotros de ese organigrama sale que se crean unos puestos estructurales. Tenemos en cuenta lo que dice la comisión de reversión, tenemos en cuenta todas las cosas y salen unos puestos estructurales. Que solamente salen tres administrativos y uno técnico de redes, que nosotros queríamos bastantes más, que se reviertan bastante más puestos y que se creasen bastante más puestos. No estamos de acuerdo en amortizar ningún puesto. No estamos de acuerdo, por lo menos desde LAT, y lo puedo decir casi seguro que LAT tampoco. No estamos de acuerdo en amortizar ningún puesto. Paso al tema de la escolarización. El Ayuntamiento de Llodio, en todos los puestos en la RPT, tienen un perfil lingüístico. En algunos no tiene fecha de efectividad vencida. No, bueno, no tiene fecha de efectividad. No tiene fecha de efectividad. Nosotros lo que entendíamos es que si tienen un adjudicado un perfil lingüístico, nos estamos engañando si no le ponemos una fecha de actividad. Estamos viendo que de las últimas contrataciones que se están haciendo, los interinos que están entrando, si no todos menos uno o dos, todos vienen con el perfil lingüístico ya conseguido. Eso facilita un montón la labor y encima se nota que se usa más el euskera en el ayuntamiento. De todas maneras, nosotros decimos, a ver, lo hemos estudiado y esto ha sido cuestión de bastante debate. No queremos perjudicar a nadie. Hace poco ha salido un titular en un periódico diciendo que los funcionarios del Ayuntamiento de Llodio tienen que saber euskera para el 2019. No sé si es literal lo que acabo de decir, pero la idea es esa. Me parece una aberración. Eso nadie, no creo que nadie lo haya dicho. Nosotros lo que tenemos en mente y lo que se ha intentado hacer ha sido que el Ayuntamiento de Llodio sea euskaldun. Entonces, marcamos las fechas de actividad a todos los puestos, pero vemos que hay puestos, que hay gente que está en comisión de servicios que no tiene conseguido el perfil que les exige el puesto y les damos tiempo para que se puedan preparar si es que quieren presentarse al final a ese puesto. Y pusimos la fecha del 2019 porque era lo hicimos por legislaturas, es el final de una legislatura, sin más. Entonces no estaba aprobado el plan de euskera. De todas maneras, hablando con política lingüística y hablando de los informes y las cosas que dicen, nos ha pasado una sentencia muy clara, que a mí por lo menos me ha aclarado mucho, y le voy a leer literalmente un párrafo de ella. No es obstáculo a la elevación del perfil lingüístico o a la fijación, en su caso, de la fecha de preceptividad de la superación del índice de obligado cumplimiento definido por el artículo 11.1 del decreto 86.197 del 15 de abril sobre la normalización del uso de euskera en la administración pública del País Vasco, en cuanto se trata de un módulo que fija los objetivos porcentuales mínimos en cada periodo del plan de normalización. De verdad, que lo hemos estado mirando. No queríamos incumplir ninguna legalidad en este sentido y no queríamos perjudicar a nadie. Por eso mismo hemos hecho lo que hemos hecho y creo que se puede sacar adelante. Alberto ha explicado que dentro de este plan está el tema de la segunda actividad y el reglamento de plantilla, y para nosotros es muy importante el regular la segunda actividad y poder favorecer el reglamento de plantilla para que la gente se pueda tener opción, el que esté interesado. Y encima, en el borrador nuestro está expresamente recogido si hay presupuesto, porque no tenemos por qué grabar al ayuntamiento en estas cosas. Si es posible, se hace. Entonces, pero abrir esa puerta para que se pueda hacer. Y hay una cosa que quiero acabar, porque no quiero enrollar porque llevamos mucho tiempo y tenéis que hablar todos otra vez. A ver, nosotros, a ver, no me gusta cómo está el asunto. Llevamos 14 años con el tema de la evaluación y llevamos 2 años con el tema del plan de recursos humanos. No entendería que se demorase más de hoy. Yo no lo entendería, de verdad, ¿eh? Yo he metido mogollón de horas, y como yo, otros cuantos. Supongo que eso lo tenéis en cuenta. Paula es la que ha explicado un poquito el tema y lo ha tenido en cuenta. Mogollón de horas. En el acuerdo hay un punto que se puso expresamente y que dice, ambas partes se comprometen a explicar al resto de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento el contenido del presente acuerdo en aras a buscar la mayoría necesaria para que se pueda aprobar por el pleno correspondiente. Nosotros lo hemos hecho, nos hemos reunido con todos vosotros. Como LAB, como Junta Personal, como José, como nos hemos reunido con todos vosotros. Pero yo, de verdad, os he hecho mucho en cara a todos, ¿eh? Nadie nos ha llamado para decirme, oye, no entiendo esto, explícamelo, no entiendo esto, explícamelo. Yo entendía que tenéis todo claro, y estoy viendo que hay conceptos que no se entienden, que no se entienden. Por eso, yo, la verdad, desde lo que pido es que no pase de hoy, que esta historia se acabe. Es que dices, cosa que estando en escena, no se tiene que estar en esta comunicación en el Diego, o sea, este día, esta noche, para que voy a ir un minuto con Sandra de la Sandra Viña, es que en cultura, o sea, que estás que o sea, que salte, ¿verdad? ¿Me dado tu idea? Sí, es que ricasco. Sí, yo voy a ser rápida. Primero, solamente quiero desmentir, no soporto las mentiras ni en comisiones ni en pleno, menos todavía. El voto en la plataforma es vivo, se puede cambiar. Yo no le digo a nadie lo que tiene que votar. Esas personas van a la plataforma y si tú ves, hay un botoncito que pone cambiar el voto. ¿Por qué? Porque puedes recibir otro tipo de información, porque puedes hablar con alguien que te puede dar un punto de vista diferente y puedes realmente cambiar tu voto. Es una plataforma viva, y el voto está activo hasta que se acaba la votación, que hoy se acaba la votación. En el momento que se acaba la votación, ya no se puede votar. Ya no se puede votar. Pero se puede cambiar el voto porque somos humanos y podemos cambiar de opinión. Y si te has fijado, porque igual no te has fijado, pero a lo largo de esta semana, además de desaparecer votos en contra y la abstención, también han desaparecido votos de abstención y han ido a favor, y ha habido mucho movimiento, no solamente de en contra a abstención, sino de abstención a favor, de a favor a abstención, ha habido de todo. Es decir, así que no nos quedemos solamente con una fotografía, sino miremos el conjunto, porque creo que aquí de lo que quiero hablar es de participación. Igual lo que a algunos les fastidia es que este tema se lleve a participación y que la gente pueda hablar sobre ello libremente. Creo que es la posibilidad que hemos dado nosotros a todos aquellos que han querido hablar de ello en nuestra página web y en nuestras asambleas. No entiendo por qué se tiene tanto miedo a la participación, pero bueno. Y luego sí que quiero poner... Yo había pasado de puntillas sobre todo sobre los temas más estructurales y de informes y de todo, pero sí que quiero, ya que se va mucho ahí al tema, sí que quiero dejar una cosa encima de la mesa. Se ha hablado de la comisión de valoración. No he hablado mucho de ella porque, sobre todo, es que hay en actas en que en vez de 4 miembros aparecen 5. Entonces, claro, si estamos hablando de que son 4 miembros, serían 4 miembros. Yo no he querido hablar de la comisión de valoración en ningún momento. ¿Con voto 4? ¿Por qué? Con voto 4, pero hay 5 miembros que han estado acudiendo a esas comisiones de valoración. Pues de esa misma forma podríamos haber ido, igual acudido, los representantes de los grupos municipales, igual sin voto podríamos haber estado escuchando y haber visto cómo estabais trabajando y haber participado todos de ese trabajo. Yo no estoy echando nada de cara a los sindicatos, porque creo que esa labor era del equipo de gobierno y que esas negociaciones deberían haber sido de mano del equipo de gobierno y que todo eso tendría que haberlo hecho el equipo de gobierno, haber hecho pasos que llevamos desde el 2011 diciéndonos, preguntándoles cómo va ese proceso y no se nos ha respondido en ningún momento hasta noviembre del 2013. Creo que ese tenía que haber sido un proceso vivo, volvamos a un proceso vivo, en el que se tendría que haber ido informando a todos los grupos municipales, no solo a OMIA, sino a todos los grupos municipales, de cuál estaba siendo el proceso que se estaba siguiendo, para que cuando llegáramos aquí y viéramos un pack cerrado, lo expliqué muy bien José el otro día, creo que es un coche que tenemos que comprar en este ayuntamiento. Y no hemos elegido nada, pero tenemos que pagar a escote entre todos. Es decir, pues igual tenemos que pararnos primero a decidir si es ese coche el que queremos o otro el que queremos comprar. Es que ricasco. Es que ricasco, Nerea. Paula. Gracias. Muy rápido y muy corto, es decir, yo lo que he expuesto es lo que he expuesto, estoy de acuerdo con todo lo que han contado los representantes legales de los trabajadores, que hay muchas pegas que podríamos poner, tal como se ha llevado esto. Una de ellas es que podríamos haber participado, aunque sea sin votos, en los partidos políticos, por lo menos para habernos estado enterando de cómo se estaba llevando esto. Pero a pesar de todo, en definitiva, es que esto tiene que salir adelante, porque si no sale hoy, saldrá el año que viene, será el año que viene, y siempre va a suponer gastos al ayuntamiento, lo cual quiere decir gastos al pueblo. Creo que es el momento de aprobar esto, porque creo que todos tienen que tener valorado su puesto de trabajo, como trabajadores que somos todos, tenemos derecho a tener nuestra valoración, y pienso que sigue adelante, y estoy de acuerdo con todo lo que han expuesto los representantes sindicales que representan a los trabajadores, en definitiva. Gracias. Es que de casco, ¿verdad? ¿Charo? Sí, oídos los representantes sindicales, les diré que yo no me meto en su trabajo, pero no voy a consentir que ellos cuestionen el nuestro. Y cuando dicen que nos llamaron para informarnos, saben ellos lo que ocurrió en esa reunión. Y saben lo que yo les dije. A mí que no me llame nadie para contarme un acuerdo que han firmado con el equipo de gobierno. Que me llamen para participar. Porque la participación, contrariamente a lo que ha dicho la representante de OMIA, y creo que hemos dado probada fe de ello, es la transparencia, es la coherencia y es lo que unifica, es lo que cohesiona. Y eso lo deben saber las personas de los sindicatos. Los que vivimos en Llodio estamos afectados por esas negociaciones sindicales y ustedes lo saben bien porque lo hacen en las empresas y saben lo que está pasando. Concretamente, una empresa de Llodio va a firmar un contrato a 4 años con una subida 0-0. Pero esos trabajadores van a tener que repercutir de sus salarios una parte importante para poder afrontar esta subida salarial. Y eso es la realidad. Y los socialistas hemos sufrido presiones. Hemos sufrido presiones de miembros de los sindicatos, concretamente la señora Sarasúa. Y algunas de esas presiones han estado a punto de ir a los juzgados. Yo he sufrido insultos ahí injustificados. Ustedes hagan su trabajo, me parece muy bien, pero respeten el nuestro. Puede ser que no les guste. Y nosotros asumimos las críticas. Yo no tengo miedo. Soy honesta, mi compañero Julián es honesto, y pasamos las dificultades igual que el resto del mundo. Porque en esta vida hay que ser coherente. Aquí lo que se ha negociado es una subida salarial encubierta. Porque sí que hay una valoración. ¿Pero cómo se ha hecho? A puerta cerrada. Con Itzarri, porque decís que la otra empresa, pues bueno, habéis dado la explicación. Pero es que lo habéis hecho a puerta cerrada. Es que no habéis contado con los responsables de las áreas. Es que hay un informe de la intervención que dice claro. ¿Dónde está el informe jurídico que no contraviene ningún tipo de ley? ¿Dónde está el estudio económico-financiero que sujeta esto? Señores, seamos responsables. Igual es que por formación profesional yo hago cuentas, igual que las hago en mi casa. Pero vamos a ver que los ciudadanos en la calle han venido a este ayuntamiento con preguntas que no han recibido respuestas del cuerpo técnico municipal. Y no voy a hacer... apuntar a nadie. Yo respeto muchísimo a trabajos de funcionarios, pero aquí hay problemas. Contratamos coaching para resolver los problemas de la policía municipal. Hay que hablar de gestión, hay que hablar de reducción de gastos, porque todo es posible en este ayuntamiento cuando se hacen las labores previas, pero hay que hablar de política energética, de reducción de gastos. Hay que hablar de políticas sociales y de respuestas, y no es que el ayuntamiento tenga que incrementar las partidas para ayudar a los ciudadanos. No, es que son las instituciones las que tienen que enfrentar todo esto. Y esa es la realidad que tenemos en la calle. A mí la gente de la calle me para. Hay gente que no tiene dinero para comprar las medicinas, Y todo eso aquí hay que ponerlo sobre la mesa. Y claro, hoy subimos los alquileres sociales. ¿Cuántos habéis venido aquí a apoyar a las familias que lo están pasando mal? Me hace muy bien. Aquí sindicatos, sí. Convenios también, negociaciones también y valoración también, pero las cosas como son en su tiempo. ¿Cómo? A mí nadie me ha respondido cómo se ha hecho esto, quiénes han estado, por qué no se han tenido pedido los informes de los responsables de las áreas, por qué no se ha presentado un plan económico financiero de viabilidad de la cuestión, porque aquí está afectada el 2014 y el 2013 y no son 218.000. Aparte, entiendo que tendrán en cuenta a los funcionarios que este ayuntamiento lleva la carga del adelanto de la paga extra que se les quitó. Y ha dicho el representante de ELA, creo que ha sido, que habían sufrido una serie de recortes y ha estado dando una serie de explicaciones. Pero a mí me da la sensación que sus explicaciones justifican lo que está ocurriendo y que han perdido un 20% de sus salarios. Lo mismo, probablemente, que estén perdiendo los trabajadores. Y con esto no estoy justificando nuestro voto. Yo estoy diciendo que lo que está ocurriendo en la sociedad está ocurriendo hoy. Hoy estamos viviendo una situación muy preocupante. A veces tan preocupante que uno se va con un cuerpo para casa, como lo que me va a preocupar con lo que va a pasar aquí. Espero que hoy, lo que ocurra hoy, como han dicho, la valoración se aprobará tarde o temprano, pero espero que las consecuencias las asuman quienes sean los que apoyen esto, porque desde luego el Partido Socialista no las va a asumir. El Partido Socialista va a salir a la calle a contar nuestro voto. ¿Y cuál ha sido? Porque las consecuencias las tenéis que asumir los que estáis llevando a esto. Y faltan dos aspectos súper importantes. Y los ha dicho la intervención. hay reparos de la intervención importantes. Aquí faltan informes, ¿eh? Y la parte económica financiera es la que sujeta no solamente el ayuntamiento y los ciudadanos, también el propio, la propia estabilidad de los propios empleados públicos. Y desde luego, que el que cobra una ayuda de emergencia social, ¿eh? El que cobra una ayuda de emergencia social, 616 euros al mes para una familia de un solo miembro, 791 mensuales para familias de dos miembros, 875 euros al mes, tres o más miembros, y las familias monoparentales se les incrementa a 47 euros, tendrán que explicarles ustedes que ellos van a formar parte de esto. Porque esto supondrá 12 y 12, 24 euros al año por cada persona de este municipio. Por lo tanto, aquí me parece muy bien lo que habéis contado. Sí, nos llamasteis para decir que habíais firmado un acuerdo y nos contasteis lo que vosotros queríais contar. Igual es que no necesitamos saber más. Porque evidentemente, para contarnos y pedirnos un voto favorable, no estamos los ayuntamientos, los concejales del ayuntamiento. Estamos para formar parte de los procesos. Si no tenemos que votar, no tenemos que votar, pero tendremos que saber qué está pasando. Y desde luego, documentación, a verla la hay. Y estudiar la hemos estudiado, se lo garantizo. Y a mí hay algunas cuestiones que legalmente y jurídicamente me surgen dudas. Esperaremos, porque esto sería, en todo caso, si se diera una aprobación inicial, y entiendo que por lo que los grupos han dicho, el Bildu y el Partido Popular, curiosamente el Partido Popular, el Partido de los Trabajadores, yo les agradezco todo lo que ha hecho el Partido Popular por los trabajadores. Nuestro copago sanitario, recorte de becas, de sueldos, pérdidas de empleo, pobreza, exclusión social. Esto me da muchísima rabia lo que está pasando ya. Yo sé todo, lo voy a decir. Es que no hay derecho. O sea, que me vengan a dar lecciones las justas. Y me toca a mí la palabra. Y todo lo que diga va a costar en acta. Y el que quiera que me lleve a los tribunales. Lo tengo muy claro. Lo que aquí se está debatiendo no solo afecta a la plantilla municipal, nos afecta a todos los ciudadanos, que nos han subido el IBI, que nos dicen que no hay dinero para las obras, que si te caes en la calle porque la calle está mal, no es culpa de la plantilla, es culpa de que, como no hay dinero, no se arregla. Y luego aquí no hemos hablado de prevención y riesgos laborales y algunos trabajadores que tienen problemas, como es el tema del amianto, y quiero también recordar a una persona que falleció y que en este tema supongo que también el ayuntamiento tendrá que dar sus explicaciones. Cosas a verlas las hay. A futuro yo seguramente volveré a mi casa, a la ciudadanía, con la cabeza muy alta, igual que mi compañero, pero desde luego aquí que no nos venga nadie lo que no es. Aquí no hay un informe jurídico que diga que esto es legal. Aquí no hay un informe económico que diga que esto es viable a futuro. Y veremos lo que pasa. Veremos lo que pasa. Nosotros, bueno, vamos a terminar también diciendo, nosotros no hemos dicho que no competa al equipo de gobierno negociar esto. Por supuesto que sabemos que el comité de valoración tiene que negociar con el gobierno municipal. No hemos dicho nada de los representantes, ni de ELA ni de LAB. Nosotros tenemos respeto por el trabajo que se ha realizado. Sabemos que ha sido mucho tiempo, muchas horas invertidas en estos temas. Eso vaya por delante. Nosotros respetamos eso. También nos solidarizamos con el tema de la pérdida del nivel adquisitivo de todos los funcionarios de esta casa. Lo sabemos. Sabemos cuáles han sido los recortes salariales en estos últimos años. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de un PAC cerrado impuesto por el equipo de gobierno de Bildu. Vuelvo a insistir que nosotros hemos intentado, por activa y por pasiva, buscar fórmulas para facilitar el consenso, para sacar algunos aspectos de este PAC de recursos humanos adelante. Pero se nos ha impuesto una propuesta que se ha elevado a pleno, por cierto. Vamos a hablar un poco de las propuestas del concejal. Han sido tres. Una de ellas totalmente sin fundamentación jurídica. O sea, por favor, vamos a ser serios. La primera propuesta que nos sometieron a dictamen de la Comisión Informativa no se robaba ningún reparo ni de la interventora, ni de la jefa de función pública, ni de las recomendaciones que hacía la Viceconsejería de Política Lingüística. Por favor, un poco de seriedad. La otra, pues sí que hablaba, el técnico hacía de técnico y jurista, también de concejal. Yo le pregunté expresamente, dijo que sí que era un lapsus, que donde ponía concejal, donde ponía técnico tenía que poner concejal. Bueno, nosotros queríamos haber tenido un sustento, un informe jurídico viable y potente para salvar los fuertes reparos que constan en el expediente. Es que la propuesta que nos elevan a pleno, nosotros tenemos que ser responsables porque somos representantes de la soberanía popular, que es lo que queremos. Nosotros no tenemos en contra nada de los trabajadores de esta casa. Absolutamente nada, es que respetamos a cada uno de ellos. los que forman parte continua de plantilla y los interinos que van y vuelven, que yo trabajo con ellos muchas veces, que yo me encuentro muchos días con ellos en la puerta, en la máquina de café. Es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de un paquete forzoso, impuesto, que se nos somete a consideración a este pleno. Y el órgano de decisión competente es el pleno. Y el equipo de gobierno, si quería haber sacado adelante su plan de recursos humanos, tenía que haber contado con los miembros de la oposición. Porque ellos sabían perfectamente que ellos comprometían sus 6 votos a este acuerdo, que respetamos el trabajo de la de negociación que ha hecho el equipo de gobierno también. Pero ellos saben que son 6 y que les hemos demandado más información por activa y por pasiva. Y a nosotros esta propuesta, este pack cerrado, se nos somete ahora a votación sin fundamentar jurídicamente. A juicio de este grupo municipal, no se salvan los reparos de la forma jurídicamente concreta y con un informe detrás, con un informe potente que pueda salvar de alguna reclamación judicial este asunto. Tampoco hemos pedido un impacto económico, un informe de impacto económico, tampoco lo hay. Es que es papel mojado mucho de ello, y yo sé que os ha costado trabajo llegar a este acuerdo. Por eso me da rabia y por eso echo en cara al equipo de gobierno de Bildu su falta de voluntad política para haber sacado adelante este PAC, que no podía haber sido cerrado, podía haber sido propuesta a propuesta, cada una con su fundamentación, cada una salvando los reparos que había que salvar. Y es probable que no solo la evaluación, sino otras cuestiones, podían haber salido adelante con nuestra posibilitación, bien con el voto favorable o con el voto de abstención. Pero con este PAC cerrado impuesto, tenemos que votar en contra por responsabilidad. Por responsabilidad, como ha dicho la señora Sansúa. Porque el dinero no es una empresa privada, el dinero que está en juego es dinero público de todos los ciudadanos de este municipio. De todos y todas las ciudadanas. Es que es eso. Esan zuntut, gustanariak esan dutena eta sindikatuak ere esan dutena. Beretan, bandator Jose eta Alberto esan dutenarekin, nola esatz. Eta, baina, bosera maileak esan duten arabera, kontra esan batzuk ikusi ditut. Alde batetik, adibidez, PSEek aipatu ditu gure gizara baliabide programen honetan ez dela agertzen lanpostuen mantenua, baina gero horreko parrafoa esan du amortizazioak erabili behar ditugula nolabait esateko egitura argaltzeko. Beste kontrasan batzuk ikusi ditut, nolabait esateko adibidez EAJ-arena. Vamos a ver. Seguramente con menos demencia que Maider, pero con más contundencia. Yo creo que el problema que hay aquí, en primer lugar, es que con esta propuesta lo que hemos situado delante del PNV es un espejo que refleja el fracaso de lo que ha sido su política de recursos humanos en estos últimos años. Nosotros hemos traído aquí negro sobre blanco lo que entendemos que debe ser la política de recursos humanos, frente pues, a una serie de folios en blancos, que es lo que nos ha acostumbrado el Partido Nacionalista en estos años. Hablaba de que esta es la propuesta de Bildu y que ellos tenían una propuesta del Ayuntamiento. Esto redunda más en que el PNV todavía no se da cuenta de quién es el que gobierna el audio. Han pasado 3 años de las elecciones y algunos creen que todavía son ellos los que mandan, ¿no? Mandan, he dicho, no gobernar, porque ellos mandaban. Y esto es evidente. Nosotros hemos planteado un, pues eso, como equipo de gobierno, porque gobernar es tomar decisiones, y esto lo hemos dicho muchas veces. Y precisamente desde la clave de la coherencia y de la responsabilidad. Hablaremos luego de eso si queremos, porque es que nos estamos convirtiendo ya desde el Partido Nacionalista Vasco, últimamente escuchamos esos dos conceptos en plan mantra, y de tanto repetirlo en plan mantra, pues acaban entrando y se lo acaban creyendo, ¿no? Cuando la verdad es justo lo contrario. Se dice que les asusta el tema de que no se sepa el impacto económico. Oiga, yo no vi que les asustara el 24 de febrero cuando aprobaron la modificación del RPT para un puesto. ¿Qué pasa? ¿Que para un puesto fijo? Pues no. Explíquenselo a estos señores. ¿No? Luego, que les asusta el que no haya capacidad para poder contratar. Y a renglón seguido nos dicen que el capítulo 1 está en plan. Pues muy bien. ese son el tipo de contradicciones. Hablaban de coherencia y de responsabilidad. Bien, vamos a ver. La coherencia, para muchas cosas, y en política también. Coherencia, podríamos definirlo, si quieren, como, en primer lugar, pensar bien lo que uno va a decir, decir lo que uno piensa y, cuando gobierna, hacer lo que uno dice que piensa. Y esto era un compromiso electoral de Bildu. Un compromiso electoral de Bildu. 3.150 votos. Es verdad, somos 617. Pero creo que esto ya se ha sometido a participación ciudadana en nuestro programa y así ha sido respaldado. Y además, dice, negaba incluso mi capacidad de diálogo para alcanzar. Bueno, pues aquí también traemos un acuerdo, precisamente, es que ese es el problema. Cuando uno mira, por ejemplo, qué le pasa, pues vamos a poner un ejemplo del Partido Nacionalista Vasco, al señor Zearreta en el gobierno vasco. Al señor Zearreta en el gobierno vasco, los sindicatos se le levantan de la mesa. Aquí se sientan, negociamos y acordamos. Y cuando ustedes, por ejemplo, en el gobierno vasco hacen eso, lo hacen con sindicatos minoritarios, con todos mis respetos, Por lo tanto, ya hay una forma distinta de gobernar. Eso en cuanto a procedimiento. Y bueno, es que coherencia. Hilándolo con lo que decía, no se puede venir aquí un pleno sí y otro no, diciendo, por ejemplo, que este equipo de gobierno pues casi trata con falta de respeto a la policía municipal, que el PNV se solidariza con ellos y está con ellos porque el equipo de gobierno está. Y hoy, cuando recogemos una serie de funciones, le reconocemos, digamos, en una valoración esos puestos, ustedes van a decir no. No puede decir el PNV que ellos son los que defienden el modelo de persona que el gurú, por cierto, el modelo de persona que el gurú, que luego cuando nos presentan enmiendas a los presupuestos, de 1.000.000 son 65.000, el 6,5%. Tela, eso sí, tela asfáltica. Y ahora, cuando venimos aquí, por ejemplo, y creamos el puesto de administrativo de bienestar social, nos van a decir que no. No se puede venir aquí pleno a pleno a decir que la Agencia de Desarrollo está paralizada, que hay que dotarla de recursos humanos, y hoy que creamos el puesto de administrativo en la agencia, ustedes nos van a decir que no. El euskera. Aquí hemos oído, pues bueno, pues que como partidos abertzales va en nuestro ADN y tal. Vamos a ver. El euskera está para algo más que para hacer chistes sobre celpudos. Y luego, claro, es muy curioso, hacemos el chiste sobre celpudos, pero escribimos Barandica con C, decimos I am Basque, y cosas como vamos a vigilar que los vascos puedan relacionarse en euskera con las instituciones europeas. No vayan tan lejos, hombre. Empiecen por aquí, porque ustedes van a decir hoy no. ¿Sabes cuál es el mejor acto de amor hacia una lengua? Hablarla. Y muchas veces nos estamos dirigiendo a estos señores, pero habría que hacer la reflexión de aquí para acá. Es decir, ¿cómo puede ser que en una administración con dos lenguas oficiales los representantes políticos de esa sociedad solo sepan expresarse en una? Esa es una reflexión que no hemos oído aquí y que había que oírla. Más. Ustedes han entendido que la mejor política de recursos humanos era el paso del tiempo. No lo comparto. Podrá servir para el vino, para el whisky, para lo que sea. Pero desde luego que en materia de recursos humanos eso únicamente genera frustración. Y es lo que hemos tenido en estos años. Tampoco defiendo el modelo del Partido Nacionalista, por cierto, prueba de opacidad y no sé qué historias y tal. Quiero recordarle que la legislatura 2003-2007, hablando de opacidad y tal y transparencia, en primer lugar, transparencia con los trabajadores. Nosotros hemos sido en todo momento sinceros con lo que estábamos negociando. Nosotros no estábamos por las tardes negociando con la empresa una valoración distinta. Que luego, por cierto, cuando uno hace eso tiene que ser un poco inteligente y cuando manda el disquete a los sindicatos que no incluya la versión que ha negociado con el equipo de gobierno, porque si no luego pasa lo que pasa. Transparencia. Oiga, exigir transparencia y decir que no se negocia con los grupos cuando, por ejemplo, en este vídeo particular, ustedes ni se lo comunicaban a sus socios de gobierno, tiene menores también, Y es más, incluso, o sea, es que, además, es que no es verdad. Nosotros a principio de legislatura planteamos nuestra propuesta, incluso para que la llevaran, incluso la llevamos a una comisión informativa, que fue la de julio del 2012, y no hemos recibido ninguna propuesta. Pero, bueno, miento, o sea, la única propuesta ya ha sido de manera en conversaciones ha sido la de Charo en cuanto a cómo entendía que debían ser pues eso, la versatilidad y la horizontalidad de los puestos. También nosotros hemos cambiado nuestra forma de relacionarnos y de entender los recursos humanos. Y seguramente usted me entenderá. Desde que estamos nosotros en la gestión de las bolsas de trabajo, son distintas. En este ayuntamiento ha desaparecido la figura del funcionario duracero. Ustedes me preguntarán que qué es. Pues muy sencillo. El funcionario duracero era aquel que entraba como consecuencia de una bolsa de trabajo, que en principio tenía que estar para 6 meses, y cuando al resto de compañeros que habían entrado por 6 meses, pues se les acababa el contrato, el funcionario duracero duraba y duraba y duraba. Y claro, y algunos se preguntaban, ¿pero qué pasa? ¿Tiene enchufe? Y te decían, no, aquí no hay enchufes, aquí lo que hay es pilas de larga duración, ¿no? Y es lo que le pasaba al funcionario duracero. Modelos tampoco que no compartimos, y es el que nos hemos encontrado esta misma legislatura. O sea, vamos a ver, en contratación de personal público, principios de igualdad, mérito y capacidad. No puede ser que alguien vaya a una comisión informativa y tranquilamente venga a decir que para sustituir a un responsable de área que esté de baja, se contrate a una persona con nombres y apellidos. Eso lo han hecho ustedes. Así. O sea, léanse, si alguien quiere y tiene interés, en la comisión informativa del área de agencias de desarrollo local. O sea, incluso ustedes han llegado a proponer que se contrate a una persona que ni siquiera tenía ya relación con este ayuntamiento. Pues ese tipo de cosas son las que nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros tenemos un programa para recursos humanos. Y es lo que le comentaba antes, coherencia y responsabilidad. Cuando alguien quiere gobernar, debe tener las ideas claras, sobre todo en un concepto que agrupa o que agrupa el 50% del presupuesto. Seguramente este tipo de medidas no daban continuidad a un equipo de gobierno, pero sí que sitúa bien a las claras dónde estamos cada uno, quiénes tenemos la altura de miras para gobernar y quiénes para seguir la posición. Abstención. A favor. En contra. Horren alde. Bueno, batuketa honen badot, bat bat eta zuzi. Tortuan begarren bosketa bat egin dugu, badak izue jarretzen badauela ba ona parekatuta, alkatearen bosketa bikoztu egin godala. Dori gon castellano, justa al bate, con lo cual se hace una nueva votación. Si en esta segunda votación persiste el empate, el voto del alcalde decidiría como voto de calidad. Comenzamos entonces en la segunda votación, ¿vale? Abstención. A favor. En contra. Contra. Ordenate. Gracias.